Sí, de bendición igual. Invitamos hermanitos que anden por ahí sin hacer nada, que estén fuera, por favor, aquí están las sillas vacías. Venimos al Congreso, por favor, tomen sus lugares, por favor, hermanos, que anden para allá y para acá, por favor. Venimos al Congreso, aprovechémoslo, por favor. Ya el sábado pronto va a pasar, hermanos. Así que disfrutemos el tiempo, aprovechémoslo, por favor. Una vez más, hermanos, que anden por ahí, que estén en los carros, venimos al Congreso, ¿sí? No se les olvide el propósito. A eso venimos, porque el tema, hermanos, ya está por empezar y tenemos que aprovecharlo. ¿Qué les parece si antes de iniciar el tema cantamos el himno hoy? La voz del Salvador. Amén, amén. Sí. Amén. Invitamos a todos los hermanos que se acerquen, pasen hacia acá, ¿verdad? Si no tienen algún lugar, alguna silla, si nos pueden ayudar, por favor, los hermanos encargados de la computadora, la proyección. Y este himno dice: por ti la ley toda sufrí, toda guardé, ¿verdad? Entonces vamos a entonar las palabras de ese himno, porque de eso se trata el tema de la justicia o la justificación o la obediencia por la fe, ¿verdad? Enfocarnos en Él, no en nosotros. Y después de ese himno, entonces pasaremos al estudio de la palabra de Dios. Hermano Lalo, ¿nos puede ayudar a cantar, por favor? Yeah. Vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a leer las citas del don profético. Nuestro Padre que estás en el cielo, tu palabra es verdad. Amén. Es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los huesos, los tuétanos, Señor. Discierne nuestros pensamientos. Tu palabra es eterna. Tu palabra crea. Y en este momento pedimos como David, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Solamente tú lo puedes hacer. Solamente con el poder que emana de tu palabra, teniendo fe en ella. Hemos venido de cerca y de lejos. Varios de nuestros hermanos están en alguna parte en este mundo que tú has creado. Pero sabemos que todos tenemos el deseo de ser salvos por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Por las oraciones que Él hace por nosotros y por lo que Él vivió a favor de nosotros. Nos lo otorga gratuitamente. Pone en nosotros el deseo de dejar el mundo y seguir a Cristo. Ayúdanos con la presencia de tu Espíritu Santo en este momento. Que la iglesia del cielo y la tierra puedan estar en un solo tono, en el tono de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos hemos estado alegres y contentos todo este congreso, hermanos? Amén. Hay muchas cosas que debemos de mejorar. El propósito de los congresos es para darnos cuenta de acuerdo a la luz y al espíritu de profecía, las cosas que son correctas y también las cosas que no son correctas. Y como iglesia tenemos la responsabilidad de presentar aún en cada congreso y después en todas nuestras reuniones una ofrenda más pura a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así de que como pueblo no nos estancamos en nuestras debilidades, pero tenemos la promesa y la fortaleza que por el poder de Cristo Jesús, ¿verdad?, podemos seguir camino a la perfección cristiana. Amén. Entonces, todo lo que vayamos aprendiendo y que sea verdad y que sea comprobado con la verdad, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir mejorando. Una ocasión me decía un joven, oiga, ¿y por qué no se reúne mejor un grupo de hermanos de sostén propio y definen la doctrina y entonces todos lo obedecemos? Entonces le digo, bueno, se puede hacer eso, pero se rompe un gran principio, enseñar a los hombres a depender de la palabra de Dios. Ese es un gran principio. Y entonces ya dependerían de quién. Del hombre. Dependerían del hombre. Y la iglesia dejaría de estudiar la Biblia. Y dejaría de estudiar la Biblia. Y dejaría de estudiar la Biblia. Y confiarían después en las 38 creencias de esos templos. Entonces tenemos grandes principios. Amén. La palabra de Dios es nuestro fundamento. Y para aclarar a través del Espíritu Santo y para confirmar esa gran verdad, expandirla, tenemos la inspiración del don profético. Amén. No nos separemos de esas dos grandes características del pueblo de Dios, hermanos. ¿Sí? Aunque la batalla sea dura, que la apostasía se presente en nuestros grupos, porque se va a presentar, ¿verdad que sí? Ayer vimos el ejemplo con Pedro y Pablo. Aún así, Nunca caigamos en el error de sustituir el estudio personal de la palabra de Dios y del don profético. El hombre nunca será un buen definidor de doctrina. Siempre será la palabra de Dios y el don profético. Pero eso sí, tenemos que dedicar tiempo a estudiar. La razón por la que hoy hay una gran apostasía en el mundo cristiano y en el mundo adventista, como lo vamos a ver hoy, respecto a cuál es el camino hacia el cielo, es porque el pueblo no ha estudiado. Cada predicador, hermanos predicadores, por lo menos debe dedicar unas 8 o 10 horas a hacer un sermón. Mínimo. Y no se trata de estudiar 8 horas y dije, ya hice 8 horas y entonces ya voy a hacer un sermón. No, estoy hablando de dedicadeza, de dedicar, de entereza, para dar al pueblo la palabra de Dios a su tiempo. Amén. Amén. Sí. Hermanos predicadores, aquí no tenemos un librito que alguien nos hizo allá arriba y que lo debemos predicar. Tenemos la amplia palabra de Dios. Amén. Tenemos la profundidad y la sencillez de su doctrina para exponerla al pueblo. Aquí hay una libertad, como lo hubo al principio, cuando Dios levantó al pueblo adventista, ¿verdad? Y la libertad y una responsabilidad de que nuestros mensajes sean basados en la palabra profética más segura. De ahí en adelante, si nosotros nos separamos de esa libertad y responsabilidad y privilegio de hacer de la palabra de Dios y del don profético la base para nuestros mensajes, entonces empezaremos como empezó la corporación, ¿verdad? Ahorita la corporación tiene su Instituto de Investigación Bíblica. Se oye bien bonito, ¿verdad? Instituto de Investigación Bíblica. Esos son los que definen doctrina. Y el pueblo dice, no, es que ya allá definieron. ¿Y tú qué sabes? No, pues allá definieron. ¿Y dónde está su fe? En el hombre. Recuerden que el tema de la justificación por la fe es, el hombre no puede elevar al hombre. Los intelectos humanos, por más capacidad que tengan, por más afinados que estén en el conocimiento teológico doctrinal, no pueden elevar al hombre a un estado de santidad. Es solo el poder de Cristo, es solo la obra interna del Espíritu Santo, invisible a los ojos humanos. Solo se ven los resultados de esa obra. Amén. Pero no se pueden percibir en el momento en que está pasando esa obra. Es solo ese poder que nos puede elevar hacia las alturas celestiales, hacia las glorias eternas. Solo ese poder que está disponible para todo aquel que cree. Amén. El tema de hoy, ¿cómo lleva por título? Sí, está el juicio investigador. Nuestros nombres pasarán ahí, ¿sí o no? Sí. ¿No es lo que enseña el pueblo adventista el séptimo día? Sí. Y el tema de hoy es, una vez que pase tu nombre, ¿cómo hacerle? No, porque es uno humano y no hay fuerza humana que uno pueda decir, Señor, no lo borres, yo puedo más que tú y pon ahí mi nombre. No, sino lo que dice la Biblia, el Espíritu de profecía, para que nuestros nombres no queden borrados, sino inscritos en el libro de la vida. Amén. ¿Cómo hacerle? O si hay algo que hacer. ¿Cómo sobrevivir al juicio en el cielo? Nuestro verso como adventistas. ¿Qué dice? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Y qué dice? Y el santuario será ¿qué? Purificado. ¿Qué significa purificado? limpiado, hecho puro. Y la hermana White en el libro El Otro Poder dice que mientras una obra de purificación se esté llevando allá en el cielo, su iglesia aquí en la tierra debe estar a tono. Amén. Su iglesia aquí en la tierra debe ir purificando sus vidas, sus pensamientos, sus mentes, sus planes, todo. Porque finalmente la iglesia del cielo con la de la tierra, algún día seremos una. Amén. Ahorita lo somos por la fe. A nosotros no nos interesa estar unidos con una asociación allá en Silver Spring, Michigan, Maryland, Battle Creek, Michigan. Ahí inició primero. No nos interesa estar unidos allí. Nos interesa estar unidos con la obra que Cristo hace en el lugar santísimo del santuario celestial. Amén. Ahí está nuestra conferencia general. Ahí está nuestro presidente. Ahí está nuestro abogado. Ahí está nuestro intercesor. Ahí está el que gratuitamente nos ofrece su justicia, su obediencia. Amén. Católico romano piensa que de Roma sale la salvación. El reformista piensa que de Roanoke, Virginia, sale la salvación. Y de otros ministerios piensan que de sus líderes sale la salvación. Y los idolatran. Cuando llega el hombre, hacen una procesión tan idolátrica, igualito a los paganos. Pero todos los días el Espíritu Santo nos está visitando. ¿Amén? Amén. Y el hombre no le hace caso. El hombre quiere ver al hombre para sentirse bien. Pero el hombre espiritual le es un privilegio todos los días darle la bienvenida al Espíritu Santo en su vida para imponer en él. El Espíritu Santo impone en el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. La obediencia a la ley de Dios. Este gran mensaje que en 1844, cuando terminan las 2300 tardes y mañanas, empieza la purificación del santuario, es nuestro mensaje como adventistas, ¿o no? Pero es el mensaje menos entendido hoy en un templo adventista. Menos entendido. Y vamos a ver la razón, porque les han cambiado el evangelio. Hemos estado leyendo esta mañana, bueno, estas mañanas pasadas y las tardes pasadas, que maldito aquel que predique un evangelio distinto al de la Biblia. ¿Sí o no lo dice? Así lo dice la escritura, hermanos. ¿Sí? El problema es que hay muy pocos berianos el día de hoy. Oye, nos vino a predicar Pablo. Pues es que es Pablo. Créele, estudió teología. ¿Nosotros qué sabemos? No. Eso Pablo dijo que es basura. Ahora vamos a ver con la escritura a ver si lo que Pablo predicó es así. Entonces, el pueblo adventista necesita entender la correlación entre la purificación del cielo, del santuario celestial, y la purificación de nuestras vidas aquí en la tierra. Amén. ¿Sí? A partir de 1844, aquí ponemos una línea. 1844. ¿Por qué? Porque aquí terminan ¿qué? 2000 ¿qué? Las 300 tardes y mañanas. ¿Correcto? O aunque no estoy en la organización, entonces por explicar esto no soy adventista. Adventista me hace la doctrina. ¿Sí? Si yo estuviera dentro de este muro o al lado de este muro, eso no me hace ser adventista. Y aún más que la doctrina, Cristo, el justo viviendo en mí por la fe, me hace adventista. Porque el adventista, ¿en qué cree? Cuando nos dicen, es que adventista significa ¿qué? ¿Significa que esperamos la venida de Jesús? o que nos estamos preparando para la venida de Jesús. Porque la verdadera esperanza prepara. Amén. Esperando la manifestación gloriosa. Como las vírgenes sabias, preparándose. Amén. Hay una preparación. Entonces, como adventistas, debemos entender esa preparación. Para que cuando Cristo venga nos encuentre, ¿cómo? Preparados, ¿o no? Pero como ha sido infiltrado, y aquí lo dice, de los mismos de la organización, ha sido infiltrado por liberales, el adventismo. Y esto es un libro de ellos, donde ellos admiten que han sido infiltrados, ¿sí? Han sido infiltrados por los liberales, ellos lo admiten, ¿sí? Aquí lo dice, la infiltración liberal. Entonces nosotros, pues tenemos la Biblia, el Espíritu de profecía. Sí, aquí está, miren. La infiltración liberal, hermano Marquito, ahí póngalo para que... ellos aceptan que... pero a nivel teológico lo aceptan. Con la gente no lo aceptan, porque el pastor es como el soldado raso, él obedece a los que están arriba. Qué libro es. Este es un grupo de adventistas despiertos, no por nuestra obra, sino por la obra de Cristo en nosotros. Amén. ¿Sí? No, aquí nada más, porque lo vamos a estar ocupando. Gracias, hermano. Y esas infiltraciones liberales y evangélicas han hecho que el pueblo no entienda la purificación del santuario, hermanos. Este profesor a mí me dio clases. Tiene un doctorado en Andrews. Ya tiene otro evangelio. Entonces, a partir de aquí, de 1844, iba a iniciar en el cielo, ¿qué? ¿La obra de qué? Purificación, ¿correcto? ¿Cuándo termina esa obra de purificación? ¿Hay alguna fecha? Hay por ahí algunos locos del evangelio, de un falso evangelio, que andan poniendo fechas. 2031, que no sé qué tanto. No hay fechas. Hay eventos en el cielo y en la tierra que nos dan señales cuando va a terminar, ¿qué? Esa purificación. También se llama fin del tiempo de ¿qué? De gracia. Cuando termine la purificación, sinónimo, fin del tiempo de ¿qué? De gracia. ¿Y qué es la gracia? Estuvimos estudiando este fin de semana. ¿Qué es la gracia de Cristo? A ver, cuando dice la Biblia, por gracia sois salvos, ¿qué implica? Que la vida perfecta de Dios en su naturaleza humana caída y su obediencia perfecta y su sacrificio perfecto y su intercesión perfecta me la da a mí. Amén. Por la fe. Eso se llama gracia. Léalo en Romanos, léalo en Gálatas, y cuando un evangélico le diga, es que por gracia ya no la ley, a ver, tu evangelio está torcido. Y no va a aguantar, hermanos, ¿saben por qué? Antes los adventistas, cuando enseñaban la Biblia, nadie les podía hacer frente, ¿por qué? Porque se basaban en la segura palabra del profeta. Amén. Pero hoy cuando platicas con un adventista en general, le pones un verso, por ejemplo, maldito... estoy tratando de ver uno en Gálatas, ¿no? Cristo nos libró de la maldición de la ley. Ya se empiezan a tambalear. Le hablas de, ¿qué será? Romanos capítulo 7, versos del 1 al 3. Muertos a la ley. Hoy, pastor, ayúdenme. Entonces necesitamos estudiar. ¿Qué significa este gran mensaje de la purificación del santuario. Ahora, ¿cuándo comenzó el mensaje del tercer ángel? 1844. Lean Historia de la Redención, Primeros Escritos. Lean Conflicto de los Siglos, Una Amonestación Rechazada, El Templo de Dios Abierto en el Cielo. El adventista verdadero, o sea, el que está estudiando, debe tener los capítulos donde ubicar la información, la debe tener en su mente, porque es la verdad que va a defender. Amén. Por eso aquí no tenemos folletitos de escuela sabática de esos que nos quitan la verdad bíblica. Tenemos una escuela sabática, no como un folleto. Escuela nos enseña Dios a través de la Biblia y el Espíritu Crucial los sábados. Amén. Amén. Sigamos así, hermanos, porque así nació la iglesia adventista el séptimo día. Amén. Amén. Así nació. En 1844 inicia el mensaje de qué? Del tercer qué? Ángel. ¿Y cuándo termina? ¿Cuándo se termina la proclamación del mensaje del tercer ángel? También en el fin del tiempo de qué? De gracia, porque ya después que se acabe la gracia, aunque sigan los obreros predicadores dando el mensaje, ya no va a haber intercesor. ¿Dónde? En el cielo. Así que tanto la purificación del santuario en el cielo como el tercer ángel inician y terminan en el mismo momento. Amén. Ahora miren esta gran cita de la sierva del Señor. Varias personas me han escrito preguntando si el mensaje de qué. Ah, ¿el mensaje de qué? De la justificación por, pongo X, la fe. ¿Qué? ¿Es el mensaje de qué? Del tercer ángel. Ok, del tercer ángel. Fíjense nada más. Y les he respondido. ¿Qué les ha respondido? Sí, sí, hermano. Dice, les he respondido. Es ciertamente el mensaje de qué? Del tercer ángel. Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo es eso de...? Entonces la Babilonia, la bestia, la marca de la bestia, la imagen, bueno, todo eso que implica el mensaje del tercer ángel tiene una relación con la justificación por la fe. Amén. Tiene una relación. Entonces, desde 1844 para acá se ha estado predicando el tercer ángel. ¿Debería estarse qué? Predicando, estudiándose y entendiendo ¿qué? Justificación, ¿por qué? Ahora, ¿qué significa justificación? Obediencia. Amén. Obediencia a la ley de Dios, ¿verdad? Ahí está la justicia imputada, la justicia impartida, es decir, la vida perfecta de Dios. Cuando yo soy un pagano, viene la obediencia de Cristo y me la pone a mí, y entonces todo mi pasado es borrado. Después viene la justicia impartida. A cada día yo tengo que pedir ahora esa obediencia. Amén. Esta justificación o esta justicia o esta obediencia de Cristo viene por la fe ¿en quién? En Cristo. Por la fe en Cristo. ¿Cuánto cuesta? Romanos 3:24. Amén. Siendo justificados, ¿cómo dice? Gratuitamente. Es que si no voy a la iglesia, pierdo el cielo. Es que si vengo a esta reunión y mi pastor se entera de que vine a esta reunión, me quitan el cargo. Bueno, las personas que piensan así es porque están tan lejos del Evangelio. Tan lejos del Evangelio. Y tan cerca de la esclavitud del hombre. Tan cerca de la esclavitud del hombre. De estos dos versos sacó Martín Lutero lo que él dijo: sola gracia, sola fe y solo Cristo. Sola escritura y sola gloria. Y él lo dijo en latín: sola fide, sola gracia, solo Cristo, sola escritura. Él, era el idioma que él había sido, que él entendía. Pero vamos a entender. Si el mensaje del tercer ángel habla de la justificación por la fe, entonces la purificación en el santuario tiene una gran relación con que el hombre entienda ¿qué? La justificación por la fe. Amén. Está tan relacionado. Y el mensaje del tercer ángel me habla tanto de la justificación por la fe y me habla de la marca ¿de qué? De la bestia. Me habla de la imagen ¿de qué? De la bestia. Y todo esto lleva una correlación. Y esa es nuestra identidad adventista. ¿Amén? Sí. Que la justificación es igual a perdón. Dice que es lo mismo, dice la sierva del Señor. Ajá. Justificación y perdón es una misma cosa. Hay que entender una cosa. En inglés hay dos palabras para justificación. Justificación, la hermana White dice en algunas citas, es perdón. Entonces, lamentablemente, hermanos, en las traducciones se pierde la esencia, ¿sí? Y para clarificar este comentario de nuestro hermano, quiero mostrar algunas citas. Unas citas de la hermana White que están traducidas en español de una manera, pero miren, aquí tenemos en el libro Fe y Obras. Miren lo que dice, por ejemplo: hay un peligro. Aquí lo tenemos en español, miren. Y en español parece que es lo mismo. Miren: es peligroso considerar que la justificación por la fe pone mérito en la fe. Cuando aceptamos la justicia de Cristo, ¿sí? Como un regalo somos justificados y pensamos que esta justificación es la misma que esta. Ahora, en inglés no es así. En inglés, aquí anda un perro, dice: existe un peligro respecto a qué. Justification, esta es justificación. Esta justificación es el perdón. Dice: existe un peligro respecto a la justificación por la fe, es decir, esta es la justicia imputada, es decir, cuando estoy sin Cristo y por primera vez voy a Él, Él me pone toda su obediencia sobre mi desobediencia y me perdona. Esta es justificación. Dice, y luego dice acá, esta es la verdadera, la que está acá, aquí sí está bien traducida, vea, ahí está bien traducida. Cuando aceptamos la justicia de Cristo, sí, y luego dice aquí, when you take the righteousness of Christ. Ah, aquí está otro. Cuando aceptamos, ¿qué dice aquí? La justicia. Pero este es righteousness. Este es otro. Este es cuando nos perdona. Y esta es cuando Él nos ofrece con ya su obediencia. Ahora, la desventaja que tenemos en español es que nada más los traductores usan ¿qué? Una sola palabra. ¿Sí? Una sola palabra. De hecho, cuando usted va al diccionario, cuando usted va al diccionario del tiempo de la hermana White, que se llama el Noah Webster Dictionary, cuando usted va a ese diccionario y usted busca la palabra justificación, ¿sí? ¿Sí? Dice lo siguiente: es el acto de justificar, demostrar justo a una persona, ¿verdad? Demostrar justo, o de acuerdo a qué. A la ley. En teología, remisión de pecado y absolución. solución de la culpa y el castigo. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque el tema de la justificación por la fe, muchos de nuestros pioneros usaron muchas palabras que vienen en este diccionario. Y aquí tenemos la traducción. Ahora mire la frase righteousness, justicia, es pureza y rectitud de la vida. ¿Sí? Es perfección o santidad. Oiga, ¿estamos leyendo un comentario de la hermana White? ¡No! Aquí estamos leyendo un diccionario de la época de la hermana White. ¿Sí? Y righteousness, justicia, es perfección o santidad. ¿Es obediencia qué? Activa y pasiva de Cristo. ¿Verdad? Entonces, sí, justificación, la primera, es por la obediencia de Cristo es que Él me perdona. Porque Él me pone su obediencia sobre su obediencia y me perdona. Esa es la justification en inglés. Pero después viene lo que es righteousness. Después de que me perdona, entonces Él me hace santo y perfecto. ¿Verdad? Ahora su obediencia, su justificación, su justicia. Justificación, me perdonó. ¿Por qué me perdonó? Porque puso su vida de obediencia en mi vida de desobediencia. Pero ahora, de ahí en adelante, me pone su obediencia y me empieza a hacer ¿qué? Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Sí? Entonces, lamentablemente en español nada más tenemos una sola traducción. Una sola traducción de eso. Aquí lo traduje en español, pureza de corazón, pero esta es la righteousness. ¿Sí? Conformidad de la vida a la ley divina. Miren, hermanos, les voy a decir una cosa. Antes los diccionarios protestantes estaban basados en la Biblia, en las divinas de la Biblia. Por eso las escuelas protestantes antes todavía sacaban gentes temerosas de Dios. Pero hoy los diccionarios, por ejemplo, tú mandas a tu hijo a una escuela, ya no están basados en la Biblia, hermano. ¿Dónde están basados ahora los diccionarios? En el catolicismo romano. Solamente sí. El comentario es porque la sierva Señor dice que justificación y perdón es lo mismo, es la misma cosa. ¿Sí? Uh-huh. Y cuando nos vamos al tema del Yom Kippur, estamos hablando del día del perdón. Ajá. Entonces, por eso veo la relación ahí que sí, sí incluye. El perdón y la justificación uh-huh. tiene la misma connotación. Ajá, incluye el perdón. Ah, pero el perdón viene por la obediencia de Cristo. Si Cristo no hubiera obedecido, si Cristo realmente, y me gusta lo que dicen los pioneros, supongamos que Cristo no hubiera venido, supongamos que hubiera venido el ángel Gabriel, y si hubiera vivido una vida perfecta el ángel Gabriel entre nosotros, y si hubiera, y el ángel Gabriel se hubiera resucitado y hubiera ido al cielo, dice, ¿nos serviría la vida del ángel Gabriel? No. Para perdonarnos, no. Para perdonarnos solamente la vida de Cristo Jesús. Ajá. Pero exactamente, sí, es perdón de la vida pasada, pero con la garantía de quién. De la obediencia a Cristo Jesús. Pero eso se llama la justicia que Él me pone. ¿Verdad? Y la otra es la que me imparte. La que yo tengo que pedir continuamente también por la fe. ¿Sí? Entonces, santificación. ¿Cómo? La santificación. Una es la justificación y otra es la santificación. Y el proceso de la santificación, dice el Espíritu Santo, es toda la vida. O sea, toda la vida. Vamos a hablar de eso más adelante. Tenemos tenemos ahí una gráfica donde vamos a mostrar lo que cree la organización, lo que creen los liberales de la organización y lo que está en la Biblia y en el Espíritu Profecía. Ajá. Sí. Entonces, pero gracias por su comentario, hermano. Esto nos ayuda a clarificar más de una ocasión la palabra de Dios. Por eso dice, siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente. Ahora, el mundo evangélico le pone énfasis nada más al perdón. Ajá, el mundo evangélico nada más le pone énfasis al perdón. Pero no le pone énfasis al por qué soy perdonado. Soy perdonado porque alguien vivió la vida que yo no he vivido, por eso soy perdonado. Amén. ¿Sí? Dice, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en quién, Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de ¿qué? De la fe en su sangre, para manifestar ¿qué? Su justicia. Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, ¿qué dice? Justicia. Ajá, ok. Somos justificados gratuitamente, Él nos perdona, pasa nuestra vida pasada, la pasa por alto, en eso Él manifiesta ¿qué? Su justicia, amén. O sea, cuando a nosotros nos perdona, Él manifiesta su vida perfecta, amén. O sea, hermanos, a veces el hombre va a Cristo, pero no sabe cuánto costó el ser aceptado por Cristo. Aceptó una vida completa, le costó una vida de completa batalla y victoria de Cristo Jesús. Amén. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo, ¿qué? Su justicia. A fin de que Él sea ¿quién? Él es el justo. A veces los hermanos de la corporación dicen, ay, ustedes ya se creen más santos que otros. ¿Les han dicho eso? Sí, les han dicho, ¿verdad? Es que los hermanitos que dicen eso, las personas que dicen eso, no entienden este tema. Porque nosotros no somos justos. Es Cristo Jesús que pone su justicia, que pone su obediencia, que pone su perdón en nosotros. Y nosotros tenemos que poner la fe. Hasta 1888 el pueblo adventista había tratado de guardar la ley por sus propias fuerzas, por sus propias obras, haciendo su propia justicia. Miren, un ejemplo de cómo está ahora. Dios dice que la fe, dice la justificación es por la fe. ¿La fe viene por oír qué? La palabra de quién? De Dios. Amén. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se manifiesta al pueblo adventista tanto en la Biblia como el don profético. ¿Entendemos eso? ¿Lo creemos? Claro que sí. La sierva del Señor dijo, o mis escritos son de Dios o no lo son. O son de otro poder. Entonces, en los escritos del don profético, Dios dijo, quiero escuelas misioneras. Y la justicia del hombre dijo, queremos universidades de profesionistas. Por eso a la gente le encanta mandar a sus hijos al internista, porque ahí salen profesionales. Pero eso no es la justicia de Dios, esa es la justicia del hombre. Dios dijo, quiero sanatorios con los 8 remedios naturales. Pero el hombre dijo, no, pues ahí a los sanatorios vamos a meter drogas y vamos a meter todo lo que corresponde a sacarle a la gente alguna parte de su cuerpo, ¿verdad? Las operaciones y tanta cosa, ajá, cirugías, etcétera. Y Dios dijo una cosa y el hombre dice ¿qué? Otras. Dios dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el mensaje de los tres ángeles, el evangelio eterno que implica la justicia de Cristo, la caída de Babilonia contra Roma. Eso es lo que Dios dice, amén. Y el que lo sigue está en la obediencia, en la justicia de Cristo. Amén. Pero el hombre dijo, hermano, ¿cuántas veces me han hablado hermanos de la corporación que dicen, hermano, mi pastor me prohibió, mi anciano me bajó? No, hermano, eso son otra iglesia. Porque viven bajo su propia justicia. Y el que vive bajo su propia obediencia, bajo su propia interpretación de lo que es el mensaje del Evangelio, la Biblia dice en Gálatas capítulo 1 verso 6 en adelante, si alguno viene predicando otro evangelio diferente o distinto al que os he predicado, sea ¿qué? ¿Y qué es anatema? Sea maldito. Entonces la Biblia es clara. El hombre por su comodidad no quiere que la Biblia sea clara, pero la Biblia es clara. Amén. Por eso dice aquí, a fin de que Él sea el justo, Él sea el que viva en nosotros, Él viva su obediencia. Todo lo que le mandó a este pueblo por la fe lo debe vivir. Amén. Amén. Dios no dijo que los hombres fueran allá a andar de amigos con Roma, con el Papa, pero allá andan. Eso no es justificación. ¿Me explico, hermano? Justificación es obedecer ya la righteousness, ¿sí? La obediencia, la santidad, ¿verdad? Es una parte de la justificación, es el resultado de la santidad, de la justicia impartida, el resultado de la santidad en el hombre. Entonces es una traducción, porque dice, pues, no se entiende, porque aparentemente el libro de Fe y Obras dice, sí, el perdón y la justificación son una y la misma cosa. Justo y aparte. Sí, porque si nosotros nada más vamos a estarnos, como dijo Pablo a los hebreos, ¿verdad? Ya basta de eso, de la leche, ¿verdad? Que es que el perdón, ahora vamos a entender más cosas, ¿verdad? Entonces, el mundo evangélico nada más se basa en cierta parte de un cierto elemento de la justificación, que es el perdón. Y ahora, el pueblo adventista en general nada más está en eso. El perdón, peca y el perdón, peca y el perdón, peca y el perdón, peca y el perdón. Se han deslizado a otro evangelio. Entonces, la righteousness es otra cosa. Es el fruto de una constante justicia de Cristo siendo pedida por la fe a Cristo Jesús. Y es el fruto de la justificación, es la santificación. El fruto de la righteousness, la santificación. Sí. Y el fruto de la justification de la primera es el perdón como resultado de la obediencia que tú me lo das. Qué bonitos son los congresos, hermanos, porque así vamos todos avanzando, ¿verdad? ¿Cuántos sentimos que hemos o creemos que hemos avanzado en algo en esto? Amén. Amén. En la palabra de Dios. Y quiero decirles una cosa, los pioneros adventistas eran jóvenes que nadie de ellos fue a estudiar teología, a una escuela de teología. Esta fue toda su escuela. Amén. Amén. Y no tenían horarios fijos. Ah, ya, tocó el timbre, la chicharra, vámonos. No. Ellos estudiaban hasta de noche, por semanas. Y así se estableció la bendita fe adventista del séptimo día. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Entonces, ahora ya que quedó un poco clarificado esto, ¿verdad? Justificación, todo lo que abarca, ¿verdad? El perdón por la vida de obediencia a Cristo y la obediencia continua a Cristo, que es la righteousness. ¿Sí? Dice, tanto el perdón y tanto la vida de obediencia vienen ¿por qué? Por la fe. Amén. Porque Pablo dijo, si fuera por pertenecer a la tribu de Leví, pues yo sería ¿qué? Justificado. Si fuera por la circuncisión, yo sería justificado. Pero lo que me hace obediente es poniendo fe en Cristo Jesús. Ahora, el mensaje del tercer ángel le dicen a la hermana Juay, oiga, hermana Juay, hay unos jóvenes, Wagner y Jones, que han empezado a predicar sobre la justificación por la fe, y eso no lo hemos escuchado mucho. ¿Será que es lo mismo que el mensaje del tercer ángel? Exactamente, dice. Ella lo dice en otra cita, es lo que le da el poder al mensaje del tercer ángel. Amén. De hecho, la sierva del Señor dice, una y otra vez me ha sido presentado. ¿Qué dice ahí? El peligro de qué? De abrigar como pueblo, ¿qué dice? Ideas qué? Falsas sobre la justificación por la fe. Entonces lo que iba a hacer el diablo al pueblo adventista, sabiendo que el mensaje del tercer ángel, que implica la justificación y que es la justificación por la fe, lo que iba a hacer el diablo, iba a ponerle qué? Otras ideas sobre qué? Otras o ideas falsas sobre qué? Aquí ponemos que el diablo, y lo ponemos de negro, ¿verdad? Aquí para que se. ¿Ideas qué? Falsas. ¿Teorías falsas sobre qué? Sobre la justificación por la fe. Porque si el pueblo tiene teorías o ideas falsas sobre este tema, que es el mensaje del tercer ángel, entonces no se va a preparar para qué? Para que cuando se acabe la purificación del santuario. Pero Está perdido. El peligro de abrigar como pueblo ideas falsas sobre qué. Ay, hermano. Mira. Y aquí traigo el libro. Y dice, la palabrita es tendencias, la realidad son ideas teológicas dentro del adventismo. ¿Sobre qué dice aquí? Sobre justificación por la fe. Aquí está. ¿Cuántas ideas hay en el adventismo ahora? Bueno, ellos le están diciendo, miren, en el adventismo hay tres, pero la de nosotros es la buena, somos los centristas. Y nosotros somos los históricos, amén. Pero hay otros allá metidos en la organización que son los liberales. Y los liberales son la élite intelectual en las universidades y en la administración. Los centristas. También hay algunos, recuerden cómo se formaba el Sanedrín, que en su mayoría eran ¿qué? ¿Saduceos o fariseos? Fariseos, pero los saduceos tenían más poder económico. Entonces, de nada les servía la mayoría porque los otros tenían mayoría. Así está hoy el Sanedrín de Silver Spring. Hay liberales y hay centristas, pero ambos tienen dos ideas diferentes de justificación. Pero cuando tú hablas con un hermano adventista, dice, es que es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo? Repito, cuando me han invitado a regresar, oiga hermano, ¿y no ha empezado usted a regresar ya? Allá a la organización. Es que pues guardan el sábado. Ah, pero unos guardan el sábado de una manera y otros de otra. Unos el sábado lo guardan y van y compran pollos el sábado y tortillas. Sí. Otros guardan el sábado hasta las 3 de la tarde. Y despiden el sábado a las 3 de la tarde. Para ir a ver el partido de México contra Chile. Hermano Gabriel de Chile, saludos. Sí. Porque hay muchas maneras ahora. Miren, vamos a ver la primera. Dice la hermana, como pueblo, la hermana Juay, la profeta del Señor, amén. Como pueblo corremos el peligro de tener falsas, ¿qué? Ideas sobre la justificación por la fe. La primera idea de los liberales es, y eso lo hemos hablado un poco, dice, no pues, y ellos mismos lo dicen que así están divididos. Entonces le digo, ¿cómo sabes tú que un pastor es liberal o centrista o evangélico? ¿Cómo sabes? Mira hermanos, una iglesia, pobrecitas de las iglesias, pobrecitas. Me da lástima lo que está pasando en el adventismo. Porque les llega un pastor liberal, después le mandan un pastor evangélico, después un centrista, los atacan con literatura evangélica, los atacan con literatura centrista. Pobrecitos. Por la gracia y misericordia, Dios nos sacó de ahí. Amén. Pero no es por nuestra fuerza ni por nuestra inteligencia. Es por la gracia de Cristo. Amén. Primera idea de justificación por la fe que tienen ahí. Fíjense, si tú tienes una idea diferente, entonces no vas a estar en tono con qué. Con la purificación del santuario. Tenemos que tener la correcta doctrina para estar en tono con la doctrina del cielo. Amén. Claro. Aquí no se trata de amar bancas o a hombres. ¿Cómo? Clima. ¿Cómo clima? Esta banca la donó la familia Gutiérrez Morales. No. Se está acabando en el cielo la purificación del santuario. Entonces nuestra mente debe estar conectada con ese fin, con esa finalización, con esa finalización de lo que está pasando en el cielo. Primera idea de los liberales. Los liberales son los que traen joyas, traen traen anillos, traen todo, pero son adventistas. Y eso ya anda entrando por acá, ¿verdad? Las damas van, andan con pantalón, suben con pantalón a predicar. Total, dicen ellos, Cristo me declaró justo. Se pintan, hermano. Ajá, sí, sí, sí. Salen, suben a predicar con shorts, con bermudas con camisas así, con logos de hey, God loves you, Dios te ama. Así. Esos son liberales. Y están en los templos adventistas. ¿Pero por qué hacen esos frutos? Porque su idea de justificación es la más alejada de la Biblia. ¿Qué dice? Cristo nada más te dice, estás, es el salvo, siempre salvo. Ya, está justo ya. ¿Quién trajo esa idea? Bueno, Desmond Ford. La gente dice, es que la iglesia está fría, la iglesia está mundana. Bueno, es, la razón es la raíz, vete a la raíz. Entonces tu doctrina es liberal. A ver, pero viene la otra. La otra, ¿cómo se llama? Centrista. Véanlo ahí. Y la centrista dice, bueno, sí, cuando tú te perdonas, cuando Dios te perdona más bien, ¿te declara qué? Te declara justo. Dice, pero también te hace ¿qué? Justo. Y le ponen como un evento ¿qué? Forense. ¿Qué significa eso? El hombre no usa su libre albedrío. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Aquí está el hermano Pedro. El liberal dice, ya, estás declarado justo. Vive como el mundo, pero estás declarado justo. El centrista, que es la mayoría de las teologías, y eso está en el libro Las 28 Creencias, ellos son centristas. El centrista dice, bueno, cuando te perdonas, Dios dice, ya no me debes nada. ¿Sí? Te declaro justo, no me debes nada, estás en paz conmigo. Pero además, automáticamente pongo mi obediencia en ti. Aunque no la quieras, sí, aunque no la quieras, ya, te hago justo. Desecha el libre ¿qué? Albedrío. El libre albedrío. Ahora, ¿qué somos nosotros? Historicistas. Y ustedes verán, aquí dice, oiga, pero casi es lo mismo. No, nosotros no somos forenses. Casi es lo mismo, vean, casi es lo mismo. Pero no. Corremos el peligro como pueblo de descarriarnos por falsas ideas ¿de qué? De la justificación. O sea, en este, el hombre, Dios le pone automáticamente al hombre la obediencia. Ah, según ellos. Pero, hermanos, hay tantos textos de la Biblia y del Espíritu de profecía que no aprueban eso. En primer lugar, nosotros no somos calvinistas, es decir, no creemos en la predestinación. Ahí va incluida la predestinación, ¿o no? Ahora, ¿qué creemos nosotros? Exacto, cuando Dios nos perdona, por su perfecta obediencia, nos perdona. Amén. Por su perfecto sacrificio, nos perdona. Gloria a Dios. ¿Y cuánto cuesta ese perdón para nosotros? Gratuitamente, amén. Pero ya alguien lo pagó en la cruz del Calvario y en su vida de perfecta obediencia. Pero también nosotros creemos que somos hechos ¿qué? Justos. ¿En qué sentido? El hombre decide. Aquí el hombre tiene una parte que, tiene una parte. El hombre decide someterse a esa obediencia que Dios le da. Amén. Nosotros no creemos que en el bautismo automáticamente Cristo, aunque tú no lo quieras al siguiente momento, al Señor, no, ya me arrepentí de bautizar. No, ahora te aguantas porque te voy a poner mi obediencia. No creemos eso. No creemos eso, ¿o sí? Dios respeta el libre albedrío. Amén. Y entonces el hombre todos los días tiene que usar ese libre albedrío para pedir ¿qué? Esa obediencia. Amén. Ahora, ¿cuál de todas de estas tres es la que sirve para la purificación del santuario? ¿Por Porque la histórica está basada en la Biblia, en el Espíritu profético. Oye, no traemos aceite, dijeron las cinco vírgenes necias a las aves. Pues, les impusieron el aceite. No, pues ahora tengan, se los damos a la fuerza. ¿Les dijeron eso? No. Usen su libre albedrío, su capacidad de decidir. Vayan y busquen, compren. Ellos nos acusan de semiarrianos o arrianos, etcétera, lo que sea. Porque dicen que nosotros tenemos que hacer algo para la salvación. No, es que los historicistas tienen que hacer algo para salvarse. Hermano, ponte a estudiar la Biblia, el don profético. Dios le dio el libre albedrío al hombre, no para salvarse, sino para aceptar la salvación provista por Cristo. Amén. Y ellos dicen, no, libre albedrío no. Ellos confunden el libre albedrío, la decisión, la capacidad de decidir, con una obra del hombre para ganar la salvación. Entonces, hermano, un servidor está poniendo el ejemplo de lo que la sierva del Señor dijo que habría a su pueblo. Habría un peligro. Como pueblo, ideas falsas. Dice, una y otra vez me ha sido, ¿qué? Presentado. Miren, hermanos, el Espíritu Santo le presentó a la sierva del Señor que iba a haber ideas falsas de cómo salvarse. Ideas falsas de cómo obedecer. Ideas falsas de cómo estar en tono con la purificación del santuario. Y se lo presentó no una vez, una y otra vez el Señor me ha presentado eso. ¿Sí? Entonces, en ese momento, ¿verdad? En ese momento, la sierva del Señor escribe eso y bueno, ahora lo estamos viendo nosotros aquí. ¿Sí? Por ejemplo, si usted lee Camino a Cristo, dice, cree que el Señor te perdona, no lo sientas. ¿Cuántos han leído Camino a Cristo? Amén. Dice, no lo sientas, tú créelo. Dice, pero una vez que el hombre es perdonado, el borracho deja de ser borracho. ¿Lo han leído? Sí. Pero porque el borracho dio su voluntad a Cristo, su libre albedrío. Es una cooperación entre lo divino y lo humano. Amén. Amén. Lo divino ya hizo, Cristo Jesús ya hizo la salvación. Amén. Pero el hombre tiene que hacer algo para apropiarse de esa salvación. No para salvarse, sino para apropiarse de esa salvación. Tiene que dar su libre albedrío y su voluntad a Cristo el Señor. Amén. Todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, hermano. Exactamente, Dios pone el arrepentimiento y el hombre decide aceptar ese arrepentimiento o no. Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros, ¿qué? Humanamente nos dicen historicistas. Ahora, les voy a decir una cosa, hermanos. Estos dos falsos conceptos son los que reinan en la iglesia que dice Iglesia Adventista del Séptimo Día, AR. Pero los hermanos que mantuvieron el concepto de la Biblia y el Espíritu Profecía, ¿saben cómo le llaman? Disidentes. Disidentes. Terroristas. Los verdaderos. O les llaman legalistas o perfeccionistas. Es más, vamos a hablar del otro punto. Una vez que Cristo nos perdona y el hombre decide cambiar, aceptar esa obediencia, miren. ¿Qué ellos piensan? ¿Acerca de qué? La perfección es la justicia que se pide a diario. ¿Amén? Nos va haciendo perfectos y como resultado viene la santificación. Miren aquí, miren los liberales. Y aquí, hermanos, estas son unos chilaquiles. Adventista que se duerme se lo llevan los jesuitas. Sí. A ver, Cristo dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí o no dijo eso? Amén. ¿Está en Mateo? Sí. Bueno, la palabra griega para perfecto es la palabra griega telos, que significa completo en Dios. Amén. O completo. Teos. Ajá. De ahí viene la palabra telón. ¿Han escuchado la palabra telón? Le cayó el telón. ¿Qué significa? Se completó qué. Lo que se debía de presentar. Sí. Se acabó la obra. Ajá. Completo. ¿Verdad? A ver. La infiltración liberal. Ay, hermanos. ¿Dónde está esto aquí? Algunos han dicho, oiga, no me puedo pasar copia de este libro. Es que este libro nada más se lo dieron a los ancianos de iglesia aquí en México para ir en contra del verdadero evangelio. ¿Sí? Y estoy leyendo aquí las raíces del liberalismo adventista. El racionalismo. Bueno, muchas cosas aquí están. Mejor no lo leo, mejor no vamos a seguir. Pero es mi deber presentarles a ustedes lo verdadero. Y para que no andemos diciendo que, ay, hermano de la corporación, somos lo mismo. No, tienen otro evangelio. Y si aquí hay un hermano de la corporación, lo apreciamos y lo amamos. En nuestro corazón no hay odio. Pero si tienes otro evangelio, no podemos caminar en lo mismo. No nosotros contigo, Cristo contigo. Amén. Bueno, Cristo dijo, sed perfectos. Los superliberales, es decir, los que, yo soy adventista y me gusta nada más. Eso sí, son vegetarianos. Eso sí, guardan el sábado. Pero eso significa que son adventistas. No, porque desechan la justicia de Cristo. Que quede claro. No hace muchos meses atrás alguien le fue a decir a otro hermano que ya no está con nosotros, ya no es nuestro hermano. Oiga, vamos a platicar con los futuristas. No, dice, si ellos también guardan el sábado. Porque piensan que todo el que guarda el sábado se va a ir al cielo. Y vamos a hablar de eso. Miren, hermanos, ¿hasta qué horas tengo? Díganme. Ok. Dice, perfección. No podemos ser perfectos. Van en contra de lo que Dios dice. Luego dice, no se puede dejar de qué. No se puede. Y luego tampoco dice, como no se puede dejar de pecar, no se puede ser qué. Estos son los más mundanos. Pero como tienen cargos en los templos, en las iglesias, pues es que el anciano es el que trabaja el sábado. Porque una vez miren lo que miré. ¿Sabe por qué llegó el anciano a las 11? Porque estaba trabajando. Llegó a predicar. Y porque son los que tienen el billete. They have money. Tienen el dinero. Bueno. Entonces cuando te inviten a regresar, tú dices, pero es que mira cómo están allí. Pero los centristas, que son los pastores rasos, los de abajo, los que tienen que someterse a las 28 creencias, porque el liberal es el intelectual, que ese le interesa, sí o no, someterse a las 28. Ese, como está arriba, tiene doctorado, ese puede decir cualquier cosa y no lo mueven de ahí. ¿Sí? Entonces el centrista, el pastor raso, el que está en el campo, a nivel del campo, sí. Dice, ¿a perfección es qué? ¿Madurez de qué? Y si ustedes se pusieran a escuchar, no, pues es un cristiano maduro. Oiga, pero los masones también creen en la madurez. Hay masones muy maduros. Los jesuitas son maduros. Hay protestantes que son maduros. Y las frutas también son maduras, dice el hermano. Entonces, mire, hermano, cuando tú hablas a alguien de la purificación del santuario y le hablas que debe ser maduro, ¿concuerda eso? ¿Concuerda eso? ¿Y en base a qué eres maduro? Bueno, ahora vean lo otro. El centrista dice: somos pecadores, pero se puede dejar de practicar el pecado. Dice: se puede. Pero nosotros, nuestra diferencia, y lo que dice la Biblia, Cristo dice: ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es ¿qué? Es perfecto. ¿Cuándo? ¿Allá en el cielo o aquí y ahora? Aquí y ahora, amén. Y acá dicen: se puede, pero nosotros, ¿qué decimos en base a la Biblia? ¿Quieres ir al cielo? Entonces, por la obediencia de Cristo en ti, dejarás de pecar. Se debe dejar de pecar, amén. ¿O Cristo va a llevar pecadores al cielo? Una cosa es decir: mira, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y otra cosa es decir: debes hacer esto. Puedes limpiar tu cuarto, puedes limpiar tus zapatos, puedes esto, puedes. Esa es una enseñanza, ¿verdad? Él se puede, y hasta México la tiene, y México dice: sí se pudo. Pero es muy distinta una enseñanza de el darle esperanza a nuestro deber como cristianos en Cristo Jesús. Se debe, porque Cristo dijo eso. Amén. ¿Por qué se debe? Porque Él vino a dar su vida completa por nosotros, para que por su justicia, para que por su obediencia perfecta, nosotros vivamos esa obediencia. Amén. Entonces, es deber del cristiano responder con amor a esa obediencia, a ese sacrificio perfecto. Amén. ¿Es deber del cristiano? ¿Sí o no? Es deber del cristiano. Ahora, ¿cuál de las tres va en tono con la purificación del santuario? Ah, es que la purificación del santuario es la que me va a dar la clave para ver cuál de las tres es la buena. Amén. La purificación del santuario me va a dar la clave para ver cuál de las tres es la buena. Miren esta cita de la sierva del Señor: a menos que el poder divino penetre en la experiencia del pueblo. ¿Qué dice ahí? Las teorías e ideas erróneas tomarán ¿qué? Cautivas las mentes. Cristo y su justicia se perderán de la experiencia de muchos, y su fe quedará sin poder ni vida. Qué tristeza, ¿verdad, hermano? ¡Qué tristeza! ¡Terrible! Falsas ideas, teorías erróneas, tomarán cautivas a las mentes. Cuando en realidad la justicia gratis de Cristo la dejarán a un lado. A un lado. Entonces, en este es un pequeño tema, que una parte pequeña que presenté en el tema en el Congreso Nacional. Alonso Jones, que predicaba de la justificación por la fe, y Urias Smith, que tuvieron sus roces en la historia adventista, pero después se pusieron de acuerdo y dijeron: el mensaje del tercer ángel, que es en espíritu y en verdad. Y leo una parte de cómo ellos entendieron la frase de la hermana White: justificación por la fe es en sí el mensaje del tercer ángel. Dice así, dicen ellos, así dice: la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. La predicación de la justicia por la fe, perdón y obediencia, podríamos llamarle así, en base a Cristo, es la predicación del mensaje del tercer ángel. Es cierto que esta triple mensaje anuncia la caída de Babilonia y llama a salir al pueblo de Dios a salir. Es cierto que este mensaje también advierte a las personas contra la adoración de la bestia y su imagen. Pero ¿qué podría significar el anuncio de la caída de Babilonia y la advertencia contra la adoración de la bestia y su imagen, simplemente como tales, sin el poder de Dios para salvar a la gente de Babilonia y la adoración de la bestia y su imagen? Por lo tanto, el Evangelio eterno, la predicación de la justicia por la fe, es el mensaje del tercer ángel en espíritu espíritu y en verdad. Porque esto es lo único, y lo único que puede hacer efectivos los anuncios y las advertencias del mensaje. Amén. Ok, si sale un predicador contra la bestia, contra Babilonia, contra el Papa, ¿está bien ese mensaje que está dando? Sí, sí está bien, porque es de la Biblia. Pero le falta algo. Le falta el poder que lleve en él para que la gente sea convencida y salga de Babilonia y salga de la bestia. Porque si nada más va predicando sin el poder de la justicia, de la obediencia de Cristo en su vida, dice, eso no es así. Tiene que llevar en su vida la esencia de esa justicia perfecta. Amén. Entonces tendrá poder su mensaje. Hermano, el adventismo de hoy, el adventismo dentro de las paredes, es un mensaje evangélico. Este es el mensaje de los adventistas del séptimo día, de antes. Amén. Y Jeremías 6:16 dice: paraos y preguntad por las sendas, ¿qué? Antiguas. Y preguntad por el buen camino, ¿cuál es? Y andad por él. Mas ellos dijeron, ¿qué? No andaremos, queremos ser centristas, queremos ser liberales, queremos ser evangélicos. Hermanos, este congreso tiene como objetivo que la idea básica de la justicia de Cristo quede en cada uno de nosotros. Amén. Y también que no seamos confundidos con ideas falsas de la justificación por la fe. Entonces miren lo que dice aquí. Esta cita está tremenda. Miren, es de esa revista. Los que están apuntando, es la revista Review and Herald, enero 9 de 1900. Dice: una persona puede anunciar al mundo la caída de Babilonia. Puede proclamar la advertencia contra la adoración de la bestia y su imagen. Y sin embargo, esa persona no está justificada por la fe de Jesucristo. Y no tiene en él ni sobre él la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo. Él mismo será parte de Babilonia y adorará a la bestia y a su imagen. ¿Qué les parece hasta ahí la cita, hermano? Un fariseo. ¿Sí? Dice, pero no hace transformación del carácter. Tiene que ver con la transformación del carácter. ¿Cómo? Claro, todo abarca, pero ok, vamos a hablar contra la bestia, hablar contra la imagen, predicar la prosalud. Pero si el que hace esas tres cosas no tiene en sí, ¿quién? Dice, no tiene en él ni sobre él, ¿qué dice? La justicia que es por la fe. Dice, él mismo podrá andar predicando contra Babilonia, contra la bestia, podrá andar diciendo de la prosalud, pero él mismo es parte de ¿qué? Porque Babilonia, ¿tiene la justicia de Cristo? No. ¿Roma tiene la justicia de Cristo? No. Hermano, cuando leí esta cita me quedé callado. Claro, hermano. Claro. Y eso que nosotros, por la gracia de Cristo, Dios nos ha revelado este mensaje. Amén. Pero ahora los que están allá, los liberales y los centristas, su única esperanza siempre será Cristo. Pero ellos están cautivos, ¿se acuerdan de la cita de Manuel? Con otras ideas erróneas de la justicia de Cristo. Y ellos están esperando, fíjense cómo es el asunto de ellos ahorita. Están esperando que ahorita hay que ser mundanitos. Pero cuando venga la ley dominical, porque tengo 5 años de adventista, 20 años, y canté mucho, prediqué mucho ya, y tuve varios cargos, entonces viene el Espíritu Santo y me hace santo. Y voy a predicar con poder lo que acá yo no aceptaba. Ahora aquí el Espíritu Santo de repente va a transformar mi vida, mi mente, todo. Y voy a hacer que predique contra la bestia. Qué falsa idea de justificación. Y eso es lo que tienen la mayoría de los adventistas, ¿sí o no? Y en un abrir y cerrar de ojos, me va a hacer santo. Porque esa es su idea teológica. Pero sigamos leyendo, ¿está bien? Dice, El mensaje del tercer ángel no es un mensaje en mera palabra. El mensaje consiste en el espíritu y la verdad del evangelio de Dios, que es que la justicia por la fe, el guardar en el corazón y en la vida los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Y cuando aquel que predica el mensaje del tercer ángel tiene ese mensaje en su vida, y cuando ese mensaje es su vida, cuando es justificado por la fe y vive por la fe y está vestido con la justicia de Dios, que es por la fe, entonces, y ese entonces ellos lo tienen con letras mayúsculas, entonces anuncia la caída de Babilonia y la advertencia contra la adoración de la bestia y su imagen. Habrá poder en su mensaje para liberar a las almas de Babilonia y para impedir que se adore a la bestia y a su imagen. En su mensaje habrá poder para liberar de la esclavitud de la corrupción y llevarlo a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que es la única libertad religiosa verdadera. Y esta es la razón por la cual el libro de Gálatas, ¿qué libro? El de Gálatas, el que hemos estado estudiando, es tan plenamente el mensaje del tercer ángel. Hermanos, ¿qué pensamos de esa? Esta no es una cita del hermano White. Ellos, los pioneros, están analizando la cita del hermano White. ¿Qué significa? Que el mensaje del tercer ángel es la justicia de Cristo, la justificación por la fe. Y ellos dicen, es que es tan sencillo. Es lo que le da poder a un predicador que no vive por la fe en Cristo. El tremendo mensaje. O no solamente un predicador, porque al decir, bueno, es que yo no soy predicador. No. Todos debemos ser predicadores, amén. Hermanos, hermanas, niños, qué bueno por los jóvenes que pasaron. Están aprendiendo, amén. Todos. Los niños de allá, de nuestros hermanos, que aprendiendo a leer, aprendieron la verdad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos debemos entender que para que este mensaje tenga fruto, nosotros debemos humillarnos ante Dios y saber que no tenemos nada en qué gloriarnos. ¿Se acuerdan la definición? ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios. ¿Qué dice? Que abate en el polvo la gloria de quién? Del hombre. Y hace en el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Gloria a Dios. Oh, bastante. A ver, entonces, a ver, vamos, sí, tiene que ver, ahorita vamos para allá. Mire, entonces el mensaje del tercer ángel es que, justificación, ¿por qué? Por la fe, porque la justificación es el poder de Dios en nuestra vida, para entonces que la gente con ese poder se le anuncie la marca de la bestia, la imagen, ¿verdad? El papado, el domingo, los protestantes unidos con el Estado, ¿verdad? Y solamente con este poder ellos van a salir de ahí. Y quizás nos preguntemos, hermanos, ¿qué dijo, hermano? No lo escuché. Ah, que se inició al revés. El hermano está siendo sincero. Es que iniciamos al revés. Iniciamos predicando contra la bestia, contra su imagen, y después justificación por la fe. ¿Cuándo fue eso? Ustedes dirán, bueno, hace 3 años. No, más para atrás. De 1844 los pioneros sí entendían este mensaje, pero la segunda generación ya no lo entendió y empezó al revés. Los pioneros iban así, pero la segunda generación ya empezó así, ¿verdad? Vamos a predicar contra la bestia, contra la imagen, y se olvidaron de la justicia de Cristo. Tan así que en 1888 dice, sus vidas están tan secas como los montes de Gilboa, que no tienen ninguna gota de lluvia. Porque, pues dale a la bestia, dale. Sí, eso está bíblico. Pero ahora sin el poder. Y en 1888, 44 años después, el Espíritu Santo quiso que volviéramos a caminar, ¿cómo? De frente. ¿Verdad? Pero unos poquitos quisieron caminar de frente. El liderazgo de la organización dijo, no, yo prefiero el cangrejo. Los pastores también. Dice, démosle oportunidad al pueblo, a lo mejor el pueblo sí puede enderezar el camino. Pero en 1957, peor. Agarran el tema los centristas y se vuelven evangélicos. Ellos son evangélicos, la organización es evangélica. Su definición de pecado, su definición de la naturaleza de Cristo, todo eso es evangélico. Y entonces, además que van caminando para atrás del 57, pues ya no ven dónde caminan para atrás, porque los ensegueció más el mundo evangélico. Mensaje del tercer ángel es la justicia de Dios, ¿en dónde? En nosotros. Para darnos el poder, para que entonces el católico deje de adorar imágenes y el domingo y todo eso, y el poder de Dios sea en él. Amén. Y se vuelva obediente a la ley de Dios. Y el evangélico igual, y el adventista del aire igual, porque tienen otro evangelio. La obra transformadora de Cristo en nosotros. La esencia es esa, que nuestro corazón se abra. Nuestro corazón se abre en la parte humana. Nosotros no creemos como ellos, que aunque no se abra su corazón, usted va a ser salvo. Es la idea que tienen ellos, que de la ley dominical, aunque usted ande por allá, pero tenga 5 años de adventista o 25, le va a caer el Espíritu Santo, aunque usted no quiera. No, no es eso. Es que nuestro corazón se abra. Amén. Amén. A ese poder transformador, perdonador, transformador. Entonces, dejaremos, como dijo nuestro hermano, de empezar de atrás para adelante. Y entonces, ahora sí, todos caminaremos con la frente hacia el santuario celestial. Hacia el santuario celestial. Ahora, ¿qué dijimos que es? Bueno, ya explicamos un poquito más. Justificación, lo explicamos, ideas falsas. Tercer ángel, quedó clarificado, es el poder de Dios para aceptar ¿qué? Esto en mi vida. Amén. Y hacer que otros dejen la desobediencia y se vuelvan obedientes. Pero ese poder lo da Dios. A través de la sangre de Cristo Jesús. ¿Pero qué está pasando en el cielo? Juicio investigador. ¡Ay, qué miedo! Dicen algunos. Pero los que están en tono con la palabra profética dicen amén, gloria a Dios. Porque si entiendes estos dos elementos están en tono con lo que está pasando en el cielo. Amén. Amén. Conflicto de los siglos es tan claro. Fíjese lo que dice. Los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar ¿cómo? ¿Cómo? Sin mácula. Sus caracteres, ¿qué dice? Purificados. Eso es cuando termine ¿qué? La intercesión, está ahí. Entonces ya antes sus caracteres deberán estar ¿cómo? Purificados. Ok, carácter, ¿dónde lo escribimos aquí? Carácter purificado, ¿qué más? ¿Qué dice ahí? A ver, Purificado de todo pecado, carácter purificado. Ah, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será ¿qué? Purificado. Por la sangre. Entonces, si acá hay una purificación, quiere decir que lo que Dios está interesado es en ¿qué? Carácter. En mi carácter. ¿Y cómo se puede purificar mi carácter? Por la fe en Cristo. Amén. En la sangre de Cristo, pidiéndole todos los días, y esa es la lucha, es la batalla de la fe. Todos los días, Señor, aquí están mis defectos. Soy malo, soy malísimo. Nadie me acepta por mis defectos. Ten misericordia de mí y cámbiamelo. Amén. Y es Él que lo purifica, no nosotros. La parte humana, aquí estoy, ayúdame, esa es la parte humana. Amén. Fíjense que una ocasión, me gusta, yo creo que todos aquí deberíamos tener esas virtudes que Dios pone en nosotros, ayudar a los necesitados. Y una ocasión entré a un lugar y estaba una señora con silla de ruedas afuera. Y dije, me la quedé viendo, no, yo creo que necesita, saqué algo para dar. Y dice, no necesito ayuda, yo no estoy pidiendo dinero. Oye. Y me hizo pensar que Dios nos quiere ayudar a nosotros. Y nosotros, es que ahorita no, cuando venga la ley, necesita ayuda. Ahorita no necesita ayuda. Y hasta me vi mal. La gente se ve a mí, es este tonto. Está regalando dinero. La gente se ríe en este mundo. Pero ¿saben quién se ríe realmente, hermano? El diablo. El diablo se ríe de nosotros. Cuando Dios nos está poniendo abierta gratuitamente su obediencia. Y decimos, ahorita no. Todavía no. Cuando mi esposa le dé una apendicitis. Y a mi esposo le dé cáncer, o cuando venga la ley dominical, o cuando no tenga trabajo, entonces, qué tremendo, hermanos. Hoy dice purificación del santuario va en relación carácter purificado. ¿Qué más dice allí? ¿Qué más dice? Por la gracia de Dios. Propios. Amén, dice, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de quién? La sangre de Cristo, pues. Por la gracia de Dios y por sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con quién? Con el mal. ¿Cuál es el único esfuerzo que tiene que hacer el hombre? Decidir, amén. Eso es decidir. Libre albedrío. Nosotros no podemos por nuestras fuerzas quitarnos los defectos, pero sí podemos decidir que Cristo nos quite los defectos. Amén. Amén. Sí podemos decidir eso. Amén. Vencedores en Cristo. Vencedores completamente en Cristo Jesús. Sigue diciendo la cita. Miren lo que dice ahí. Mientras se prosigue el juicio investigador, ¿dónde? Ah, aquí está, aquí está. Aquí está, juicio investigador. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados, ¿de dónde? Ah, ok, tu carácter es defectuoso, te humillaste, me pediste perdón, me pediste gracia, te lo quito, amén. Quito tu defecto en tu vida, primero debe quitarse en la vida, para después quitarse allá en el cielo, amén. Primero, por la gracia de Cristo, y Cristo nos los quita en la vida. ¿Amén? Amén. Y una vez que se quita aquí en la tierra, se quita ahí en el cielo. ¿No lo dijo Jesús así en Mateo 18? Todo lo que se ate en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que se desate en la tierra será desatado ¿dónde? En el cielo. Pero la gente piensa que es porque si ya no, ya aceptaste esta verdad, te saco de la iglesia y ya no eres adventista, y Dios ya no dice que eres adventista, Dios te dice que ya no eres adventista. ¿Qué tan errada está esa mentalidad? La junta directiva dice, no, él ya no es. Como si la junta directiva fuera la que justificara y santificara. Hermano, qué tan falso evangelio. Estábamos ahí. Entonces dice, mientras que los creyentes, que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo, ¿qué dice aquí? Mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial ¿de qué? De purificación. ¿Y de qué más? Dice allí, ¿puedo dejar de pecar? ¿O debe dejar de pecar? Debe. ¿Liberarse es puede o debe? Debe. Debe. ¿Somos centristas o somos adventistas? ¿Somos historicistas? Miren lo que dice. Debe. Amén. Gracias, hermano. A veces uno ve cosas que ya están claras. Debe, no puede, sino debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado. ¿Entre dónde? Entre el pueblo de Dios en la tierra. ¿Cuándo dice allí? ¿Dice que en la ley dominical? ¿Dice? No. No, ¿qué dice aquí? Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo. ¿Cuándo empezó el juicio investigador? 1844. Entonces, a partir de esa, el pueblo tiene un deber. Amén. ¿O una esperanza nada más? Es un deber. Un deber. ¿Sí? Y mire, dice aquí, esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Los tres ángeles, la justificación por la fe, la purificación del santuario, es un mismo mensaje con grandes verdades y lecciones para aprender. Ahora miren, cuando esta obra haya quedado, ¿qué? Consumada. Ah, aquí. Esto pues. Cuando esta obra de purificación del carácter de los santos aquí en la tierra por la fe en el que purifica, ¿amén? Amén. Haya quedado, ¿y cómo se sabrá que haya quedado completada? Bueno, Cristo mismo trabajará con los que quieran completar esa obra. ¿Amén? ¿Cuántos queremos decirle a Dios, Señor, completa esa obra en mi vida? Amén. Gloria a Dios. Porque con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que Cristo puede, ¿qué? Justificarme. Pero con la boca se confiesa, ¿para qué? Obediente. Para salvación. Quiero ser salvo. Amén. Amén. Quiero esa justicia. Quiero que produzca su resultado. Quiero la salvación en Cristo. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo, ¿qué dice aquí, hermanos? ¿Estarán qué? ¿Para qué? Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué no ha venido Cristo? Y por eso, y no quiero que me malinterpreten, pero yo he comentado por ahí en unos chats algunas cosas, y ustedes lo saben. Nosotros debemos enfocarnos en la luz que Dios nos ha dado para saber la razón y las señales de la venida de Cristo. Amén. Y la principal señal que nosotros debemos entender para que Cristo venga es la justicia de Cristo en nosotros. Amén. Cuando esa obediencia por la fe, ese perdón por la fe, esa vida de continuo sometimiento a mi Cristo esté en alguna parte de su pueblo o en su pueblo, porque no todos los que me dicen Señor, ¿verdad?, sino los que vivan esa justicia, entonces Cristo dirá: está listo mi pueblo, ahora sí, cuatro vientos, suéltense, porque ya está el pueblo que quiere ir conmigo al cielo. Amén. Ajá, es el telón, ahí es donde se acaba el telón, donde se cierra, donde se va. Miren esta cita, ¿qué está pasando ahorita en el cielo? ¿Qué está pasando? Ahorita dice, ahorita el juicio en el cielo, y aquí está el pecado del hermano Alejandro, del hermano Mateo, de la hermana Juanita, ahí están todos los pecados. Dice, Cristo no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe. y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles diciendo: los conozco por sus nombres. ¿Cómo es que los conozco? Porque le pidieron todos los días, a cada momento, a cada instante, ¿qué? Su justicia. Amén. Porque otro le va a decir: no os qué. Oye, pero en tu nombre trabajamos también. No, pero no te conozco, pues. Tú nunca viniste a las manos del alfarero para ser moldeados. Los he grabado en las palmas de mis manos. Y cita en Salmo 51. Y después dice: y el acusador de su pueblo le dice, y al acusador de su pueblo le dice: Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová que ha escogido Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Cristo revestirá, ¿qué dice allí? A sus fieles, ¿con qué? Con su propia, ¿qué? Justicia. ¿Cuál es la clave para pasar el juicio investigador? Justicia de Cristo. ¿Cuál es la clave? ¿La justicia de quién? De Cristo Jesús. Amén. Todo, jóvenes, ¿qué es la justicia de Cristo, jóvenes? Toda la vida perfecta de Cristo, su muerte perfecta, su obediencia perfecta. Esa es tu esperanza, joven. ¿Sí? Eso es, joven, señorita, porque a veces dirán: es que ustedes hablan mucho con términos un poco técnicos. No, pero es tan sencillo. Justicia de Cristo se traduce como toda la vida impecable del carácter de Cristo. Y su sacrificio, y su resurrección. El único boleto para que el adventista pase el juicio investigador se llama la justicia de Cristo. Amén. Amén. Amén. Y entonces, este gran tema del mensaje del juicio investigador, hermano, llega a ser una esperanza para nosotros. Amén. Muchos no quieren que se hable del juicio investigador porque ven sus propios pecados y dicen: no, pues jamás la voy a hacer. Claro que sí, jamás, con mis propias fuerzas. Para presentarnos a su Padre como una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga ni otra cosa semejanza. Y luego, ¿qué dice aquí, hermano? ¿Su nombre es qué? Gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto cuesta que tu nombre quede escrito en el libro de la vida? ¿Cuánto cuesta? La obediencia. ¿Pero la obediencia de quién y en quién? ¿Del Señor Jesús en quién? En uno. ¿Qué tengo yo que hacer algo para obedecer? Creer. Bueno, lo que tengo que hacer es aceptar esa obediencia en mi vida. Amén. Amén. Y someterme constante y continuamente a Él. Y la vida será una vida de gozo. Por eso la Biblia dice en Gálatas, el mensaje de los tres ángeles: los frutos del Espíritu son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Pero muchos van a decir: ¿y por qué eres tanta bondad y tanta fe y tanta mansedumbre? Ya no hables de la bestia. Ah, no. Es que con esas características tenemos que dar el mensaje contra el papá. Amén. Amén. Porque el papado es el sustituto en este mundo, falso sustituto de Cristo y su justicia. Igual Babilonia. ¿Qué necesito para pasar el juicio investigador? La justicia de Cristo. Amén. Enseñemos esto. Demos esta esperanza al pueblo. Y al que hayamos empezado, hermano, ahí se me fue tu nombre, hermano. Que dijo que íbamos para atrás, que empezamos para atrás. Hermano Abel. Abel fue el primero justificado por la fe. Bueno, no el primero, porque Adán fue, pero uno de los primeros. Por la justicia, Abel. Por la fe. Bueno. Y aquí está la clave para que quede nuestro nombre escrito en el libro de la vida. La promesa que Dios le dio a Abraham, ¿cuál fue? Tendrás un redentor que te volverá a la vida eterna. Amén. Amén. El evangelio eterno. ¿Por qué se llama evangelio eterno? Porque nos da la promesa de volver a la vida eterna. Y la única base para volver a la vida eterna y que tu nombre quede escrito en el libro de la vida eterna: Cristo revestirá a sus fieles con su propia justicia. Amén. Amén. ¿Cuánto cuesta eso? El boleto para el cielo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, la justicia de Cristo se presenta como un don gratuito para el pecador, y aquí está el asunto. ¿Qué dice? Si la acepta. A los forenses de las 28 creencias dicen que no, que aunque tú no la aceptes, ya Dios te hace justo. Pero aquí dice, si la acepta. No tiene nada propio, sino lo que está manchado y corrompido, contaminado con el pecado, completamente repulsivo para un Dios puro y santo. Solo mediante el carácter justo de Jesucristo, el hombre puede acercarse, ¿qué? A Dios. A Dios. ¿Qué dice aquí? Carácter purificado es, ¿qué? Vamos a ponerle acá, acá abajo. No sé si se ve o no se ve. Es un don gratuito. Amén. Es un don gratuito, inmerecido. Vamos entendiendo la purificación del santuario, justificación, tercer ángel, su correlación. ¿Y qué es un don gratuito? Que ya está pagada tu obediencia. Ahora, ahí viene la buena batalla de la fe todos los días. Aceptar, aceptar, aceptar, aceptar. Esa es la lucha. Hay que pedir como la mujer cananea. Como la mujer cananea, ¿cómo, hermano? Cuando su hija estaba endemoniada, ella fue gritando detrás. Ah, detrás de Jesús. Y Jesús le dijo, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Ajá. Porque el mundo judío, sí, los consideraba perros a otros. Pueblo despreciado. Sí. Y dijo, sí, está bien, yo entiendo, pero aún los perrillos. Los perrillos comen de la mesa. Amén. Gloria a Dios. Insistamos, dice nuestro hermano, como la mujer cananea, con esa fe. Y luego como la otra mujer, ¿verdad? Si aún que siquiera tocar, ¿qué? El borde de su mano. Y tantos que insistieron en Jesús. Señor, sáname. Decían los enfermos, el ciego, Bartimeo. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Quieres ver? ¿Quieres ser sano? ¿Y qué tuvieron todos esos personajes? Fe. Y fueron perdonados y después fueron hechos obedientes por la justicia, la obediencia de Cristo en ellos. Amén. Y el perdón en ellos. Entonces, voy a leer varias citas rápido, hermanos, porque el tiempo está avanzando y todavía tenemos que ver, porque vamos a hablar un poco de la ley dominical y lo que está pasando, ¿está bien? En relación con la justicia de Cristo. ¿Sí? Están avanzando los eventos rápidamente, hermano. Y todos esos eventos nos dicen que este carácter debe someterse más a Cristo. Amén. A ver, Cristo se va a llevar uno que tenga su 99.9% del carácter de Cristo. Pero saben que nosotros decimos, ay, entonces está difícil, porque pensamos carnalmente, terrenalmente. Pero tenemos que tener esa fe de que lo que Él prometió lo va a cumplir en nosotros. Jesús es perfecto. La justicia, qué bonito, miren, ¿qué dice aquí? ¿Les es qué? Señor, no tengo crédito en mi carácter. ¿Verdad? Acredítame lo que yo no tengo. Les es acreditada. Quitadle las vestiduras viles, vestidlos con ropas de gala. Jesús compensa nuestras inevitables deficiencias. No veas tu deficiencia, hermano. No veas tu deficiencia de carácter, ve la suficiencia de Cristo. Donde los cristianos son mutuamente fieles el uno al otro, veraces y leales al capitán de las huestes del Señor, y nunca traicionan lo que se les confió, entregándolo en manos del enemigo, serán, ¿qué dice aquí? Transformados conforme, ¿qué? Al carácter de Cristo, y Jesús morará en sus corazones, ¿por qué? Por la fe, amén. Les voy a dejar de tarea Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 3. Lean. Palabras de vida del gran maestro, capítulo 3. Cuando se presenta este mensaje, se han levantado hermanos, principalmente ancianos de la organización, y dicen: ¿y tú ya te crees perfecto y santo? Léase Palabras de vida del gran maestro, capítulo 3. Allí dice que el sembrador pone ¿qué? La semilla. ¿Pero el sembrador es capaz de ver cómo se desarrolla la semilla adentro? Ningún hombre puede ver quién es el que está obrando. Solo se ven los frutos de esa obra. Amén. Y saben que lo más triste es que son los adventistas que hacen eso. Desarrollo de carácter. Por ciertas citas, nada más porque nos falta hablar de la ley dominical. Ya hemos hablado, nos hemos espaciado en esto. Dice, hablando de Cristo Jesús, vivió una vida santa, desarrolló un carácter perfecto. ¿Y qué dice aquí? Ofrece estos. ¿Qué ofrece estos? ¿Vida qué? ¿Y qué más? Ajá, desarrollo de carácter ¿qué? ¿Los ofrece como qué? Don gratuito a todos los que quieran ¿qué? Recibirlo. ¿Cuántos quieren recibir eso, hermanos? Gloria a Cristo. La vida perfecta, los 10 mandamientos. Y con esa vida perfecta tendremos el poder en nuestra vida para seguir hablando contra la marca de la bestia, contra el papado, contra el domingo, contra la gran Babilonia, contra el ecumenismo. Ah, es que hay unos grupos de sostén propio que dicen, sí, el amor, ¿cuál amor? El verdadero amor echa fuera el temor. Amén. El verdadero amor no nos da miedo, no produce en nosotros el hecho de denunciar a la bestia. El falso amor ecuménico en la corporación dice, no, es que ámalos. Y si les hablas de la bestia, se van a ir. Es un falso amor. Eso es un amor ciego. Es una infatuación ecuménica. Hermano, ¿cuánto un servidor hubiera querido que alguien me hablara como está escrito antes? Y buscaba en internet y leía los libros esos del mundo joven y de desenfoque, porque eso es un desenfoque de la verdad presente. Y veía todo eso, pero aquí no hay mensaje. Y perdiendo el rumbo. Esa es la verdad. Cuando el mensaje está tan claro en la Biblia y el Espíritu profecía, y ellos han aceptado que estamos infiltrados por liberales. Y entonces dijeron, Alejandro, fuera de la organización por decir que la iglesia está en el ecumenismo. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque si dijo Cristo, dijo Pablo, si este mensaje es para persecución, pero con esto entiendo y por la fe creo que Cristo vive en mí para salvación, que la gloria sea para Él. Amén. Entonces, dos cosas que son gratuitas: una vida santa y un desarrollo de un carácter perfecto, un don gratuito para todos los que quieran recibirlos. Su vida reemplaza la vida de los hombres, así tienen remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Más que esto, Cristo imparte, aquí está la justicia imputada y la impartida a los hombres, atributos de Dios, edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino, produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Así la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Amén. Miren esto. Cuando os apartéis de las cisternas rotas que no pueden retener aguas. ¿Cuáles son esas cisternas rotas que no pueden retener aguas? La falsa doctrina de la justificación por la fe, de los centristas, de los liberales. Échales este mensaje, vas a ver. El que muchos están diciendo es que necesito predicarles a ellos porque quiero. Bueno, sí, no, Dios no quiere que se pierda, tampoco. Pero si tú estás allí y estás echando este ahí, allí es otra, una cisterna rota, se va. O te sacan, sálgase con esa, con esa enseñanza. Y en el nombre de Jesús, vuestro abogado, vayáis directamente a Dios para pedirle las cosas que necesitáis. Será revelada la justicia de Cristo como vuestra justicia, la virtud de Cristo como vuestra virtud. Entonces comprenderéis que la justificación vendrá solamente por la fe en Cristo, pues en Jesús está revelada ¿qué? La perfección del carácter de Dios. Amén. La perfección del carácter de Dios. Hermanos, no nos vayamos de este congreso sin entender el pase al cielo. Amén. Miren, nosotros hablamos de una doctrina que se llama el sellamiento, ¿sí o no? Pero como me dijo un pastor, pero eso no está en las 28 creencias. Ese es el problema de tener un libro fuera de la Biblia y del Espíritu, ¿por sí? Es que eso no está en nuestras creencias, pero sí está en la Biblia. Amén. Pero sí está en la Biblia. Entonces, ¿en qué consiste el sellamiento, hermanos? Miren, después de esto vi cuatro ángeles en el cielo sobre los cuatro ángulos de la tierra que tenían, que detenían los cuatro vientos, etc. Vi también a otro ángel, verso 2, que subía de donde sale el sol y tenía, ¿qué dice? ¿El sello de quién? Del Dios vivo. Verso 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes el sello del Dios viviente. Será colocado sobre los que son, ¿qué dice? ¿Semejantes a quién? ¿A Cristo en qué? Entonces, ¿cuál es el sello de Dios? Bueno, sí, nosotros sabemos que el sello de la ley de Dios es el sábado. Amén. El sello de la ley de Dios es el sábado. Y ese sello de la ley de Dios, ¿verdad? Que es esa obediencia a la ley de Dios, nos la pone en nosotros, en su carácter. Amén. La cera recibe la impresión del sello, así también el alma debe recibir la impresión del Espíritu de Dios, conservar la imagen de Cristo. Ah, a ver, ¿qué dice aquí? Muchos no recibirán ¿qué? Porque no guardan sus mandamientos ni dan frutos ¿de qué? Ah, es que algunos van a guardar los mandamientos por sí mismos, pero no darán el fruto ¿de qué? De que Cristo vive en ellos. Sí, hermanos, no darán el fruto. A.T. Jones está en la conferencia general 27 de febrero 1893 y hace la siguiente pregunta al pueblo y le dice: hermanos, ¿cómo podemos escapar del sello de Dios? Y les dice: ¿acaso no estamos ahora en el momento del sellamiento? La congregación dice: sí. Son puros adventistas que están ahí. Y entonces sigue el predicador hablando y dice: y es a través de la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo. ¿Qué es a través de la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo? ¿Qué es? El sellamiento. ¿No es así? Y la gente le dice en inglés: yes, sir. Sí, señor. ¿Verdad? Me encanta leer en inglés. Y luego dice: cuando se recibe ese sello, cuando se coloque allí el sello de la justicia de Dios, que implica el sello de Dios, el cuarto sábado, el cuarto mandamiento del sábado, se puede resistir el tiempo de las plagas a través de todas las tentaciones y pruebas de Satanás, cuando él trabaje con todo el poder, señales y maravillas mentirosas. A ver, hermano, ¿cuál es la clave para que cuando venga toda esa obra del espiritismo, el pueblo de Dios no caiga en ese engaño fatal del espiritismo y de la ley dominical? ¿Cuál es la clave? Aquí ya vimos cómo pasar ¿qué? El juicio investigador. Ahora, ¿cómo pasar las plagas y cómo pasar la ley dominical? ¿Cuál es la clave? La misma clave. ¿Amén? Hermano Maya, sí. ¿Qué cita es esa? Es el boletín de la conferencia general. Febrero 27, 1893, es A.T. Jones predicando este gran mensaje. Sí, esta no es Elena de White. Esto es A.T. Jones. Sí. Ahora, en sí, ¿qué será la ley dominical? Ah, bueno, será el intento de Satanás para quitarte la justicia de Cristo. ¿Sí? Sí. Ah. Es boletín de la conferencia general, General Conference of Daily Bulletin, febrero 27, 1893. Está grabando. Ah, está grabando, ok. ¿Ya tienen hambre? Bien. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Amén. Los que tienen hambre y sed de justicia. Amén. Porque ellos serán saciados. ¿Tenemos hambre y sed de justicia? Amén. ¿Seremos saciados? Amén. ¿Es lo necesario para vivir la vida eterna? Amén. Amén. Entonces, hermanos. Algunos han criticado a un servidor. Es que la hermana Juárez habla que los sermones deben ser de 30 minutos. Cuando estaban en la doctrina correcta. Pero nosotros que hemos salido de tanta esclavitud, tenemos hambre. ¿O no tenemos hambre? Tenemos hambre. ¿Qué es la ley dominical? Es el intento de Satanás para que quitarte la justicia, o para que tú desistas de la justicia de Cristo en tu vida. Amén. ¿Sí? Porque aquí es que vamos a hacer. Claro. Allí, ok, Señor, ya clamé, ya me quitaste mis defectos de carácter, y así. Dios dice, pero te falta una prueba. Te falta una prueba. Y esa prueba la voy a permitir. Y si la pasas, pero confiando en mí, amén. Dice Cristo. Vida eterna. Amén, hermano. Así es. Hay muchos cristianos y varios adventistas ni quieren pensar en la ley dominical porque dicen, ay, tengo que irme acostumbrando a andar por los montes y luego no quiero ser vegetariano, dicen, y como dijo una hermana por allá, ¿verdad? Y siempre le oye esto. No, dice, yo todavía no he dejado la carne, dice, y cuando vengan los cuervos a dejarme el pan, me voy a comer el cuervo y voy a dejar el pan. Así me dijo una hermana, imagínate. Sí. Dijo, ya entonces al siguiente día, dice, mi hermano, no le va a mandar cuervo. Tenemos que entender la columna vertebral de nuestra salvación. Hermano, y este es el verdadero mensaje, pues, que hace que el diablo tiemble. Este es el mensaje que hace que el diablo tiemble. Porque en el cielo dijo, no, la ley de Dios no se debe guardar. ¿Verdad que sí? Eso dijo el diablo. Eres injusto. Y entonces Dios dice, te voy a demostrar que habrá un grupo de gente en la tierra que por la fe en mi sangre, amén, le pondré mi ley en su corazón. Te lo voy a mostrar. Cuando lo pensamos, ¿sí?, de esa forma, hermano, porque lo es. Sí, hermano. A ver, habla, hermano. Pásale el micrófono, hermanito. Ajá. Pero no llega mucho. Gloria a Dios, hermano. Cuando hemos dicho que este es el mensaje verdadero que hace que el diablo tiemble, porque los demás mensajes, que son muchos, solo le hacen cosquillas al diablo. Pero este mensaje, hermano, es la preparación que hará que pasemos sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y el número de su nombre. Gloria a Dios. Amén. Eso es lo que quiero decir. Amén. Ese es el mensaje. La intención del diablo al poner la ley dominical, repito, es que tú cedas a esa justicia que por la fe has estado adquiriendo. Cita, ¿cómo me encanta esta cita? Esta cita es a Manuscritos Liberados, página 15. Y vamos a analizarla, ¿correcto? Vamos a analizar. Mire, mire lo que dice. Esta es la prueba que el pueblo de Dios debe tener antes de ser sellado. A ver, vamos a analizarla, analicen. Bueno, aquí no venimos a escuchar al predicador nada más. Aquí se analiza lo que está escrito. ¿Sí? El predicador es falible. La palabra de Dios es infalible, amén. Su palabra no falla. A ver, ¿qué dice? Esta es la prueba que el pueblo de Dios debe tener. ¿Qué dice? Antes de ser ¿qué? Antes de ser sellado. Todos los que demuestren su lealtad a Dios observando su ley y se nieguen a aceptar un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová. ¿Y recibirán qué? A ver, ¿cuándo es que reciben el sello de Dios? ¿Antes de la ley dominical o viene la prueba de la ley dominical y después si se ven que son fieles y leales a la justicia de Cristo, entonces reciben el sello de Dios? ¿Cuándo? A ver, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? A ver, vamos a ver. Esta es la prueba que el pueblo de Dios debe tener. ¿Qué dice? Antes de ser ¿qué? Entonces, ¿cuál es la prueba? La ley dominical. Si pasan la ley dominical, los vivos que estén allí, si la pasan, ¿recibirán qué? El sello del Dios vivo. Y dice aquí, todos los santos de Dios sean ¿qué? Sellados. Mire, vamos a entender esto. Aquí traigo una gráfica. Dice, esta es la prueba. ¿Cuál es la prueba? La ley dominical, ¿verdad? Antes de que sea ¿qué? Debe pasar una ¿qué? ¿Saben qué están predicando algunos? Todo lo contrario. Falsa justificación por la fe. Falsa justificación por la fe. Están diciendo que primero están sellados y después viene la ley dominical. Falso evangelio, completamente falso evangelio. ¿Por qué? Porque el sellamiento es la justicia de Cristo y la justicia de Cristo es justificación por la fe. Especialmente el futurismo. Algunos elementos del futurismo, vertientes del futurismo, porque hay diferentes futuristas. Dicen, no, es que a la ley dominical ya están los sellados. Es como decir, antes de que te presenten el examen, ya lo pasaste. ¿Se puede? Falsas ideas de justificación por la fe. Falsas ideas de justificación por la fe. Serán presentadas al pueblo de Dios. La hermana Juárez dice, falsas teorías serán presentadas al pueblo de Dios y así es como Satanás engañará, si fuese posible, a los escogidos. Y es más, ¿saben qué? ¿Cómo termina la hermana Juárez diciendo? Las mentes serán hipnotizadas. O sea, con falsas teorías de justificación por la fe, están hipnotizados muchos adventistas. Hermano, ¿quiere decir algo? Sí, hago una pregunta. En este caso, ¿qué pasaría entonces con los que mueren antes? Ah, bueno, la hermana White dice que veo a la... Aquí estamos hablando de los vivos, porque a los vivos se les aplica la ley dominical. No a los muertos, porque los muertos ¿qué? Nada, ¿saben? Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de ¿qué? De vivos. Ahora, los que murieron antes, en su muerte ya no se les puede juzgar, sino se les juzga de acuerdo a lo que vivieron ¿en qué? En la vida. Y la hermana Huay habla de la señora Hastings, por ejemplo, dice, no se preocupen, ella ya está ¿qué? ¿Qué quiere decirse ya? Murió con la justicia de Cristo. Amén. Por la fe obtuvo la justicia de Cristo. Ajá. Pero aquí se está hablando de los que están ¿qué? De los que están vivos, del pueblo de Dios que está vivo. No sé si le haya contestado su pregunta, hermano. Sí. Por eso dice la Biblia, perdón. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren. El mensaje que será mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque han muerto en la justicia de Cristo. Amén. Ok, esto es manuscrito liberado, página 15. Perdón, tomo 15, página 15. Tomo 15, página 15, perdón, hermano. Nos podrían, vamos a poner ya, pero el mensaje verdadero como este, o prosalud, vamos a poner, no lo predicaron porque no lo oyeron, no lo recibieron. Bueno, algunos, obviamente. Los que, recuerden, Dios es justo y Dios va a juzgar de acuerdo a la luz que se tuvo. ¿Sí? De acuerdo a la luz que se tuvo. Bueno, ahorita estamos entrando la relación de la ley dominical ¿con qué? ¿Con la justicia de quién? De Cristo. Entonces Dios dice, mira, quiero estar seguro de que realmente tú aceptaste mi justicia. Te voy a poner una prueba. Si pasas la prueba, entonces quedas ¿qué? Sellado. Es decir, ya nadie va a quitar de ti la obediencia. Serás un súbdito eterno del reino de Dios. ¿Saben? ¿Sí? Bueno, Estados Unidos en la profecía, ¿correcto? ¿Dónde se va a dar la ley dominicana? En Estados Unidos. Y miren lo que dice aquí. ¡Ey, ojo! Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. En otras palabras, el pueblo va a decir, no queremos a Cristo ni su justicia, queremos la nuestra. ¿Sí? Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente ¿de quién? ¿Y quién es la justicia? Cristo. Y Cristo es la encarnación de la ley de Dios. Entonces, checa. En un momento, los Estados Unidos se separarán completamente de los principios cristianos, de la justicia. Pero aunque los Estados Unidos como nación se separe, Dios tendrá un pueblo en toda la tierra que no se separará de la justicia. Amén. ¿Y cómo no se va a separar? Porque se va a agarrar por la fe de esa, de ese don gratuito. Dos características que eso está pasando o ha iniciado. Miren lo que dice la sierva del Señor. Y estoy, quise terminar con esto de la relación de la ley dominical y la justicia de Cristo. ¿Sí? Miren. Vamos a analizar esta cita, ¿está bien? Dice aquí, esta ya la leímos, dice, cuando venga el decreto, entonces se separará nuestra nación, ¿completamente de qué? De la justicia. Pero es ahí donde habrá un pueblo que mantenga la justicia. ¿Amén? Pero lo interesante es que esa nación perseguirá a ese pueblo. Y no solamente esa nación, después toda la nación. Dos características, vamos a ver la primera. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esa triple unión nuestra nación repudie ¿qué? Todo principio de su constitución, es cuando se separa de, la, ¿de qué? Cuando repudie todo principio ¿de qué? Ahora, ¿cuál es el primer paso para que los Estados Unidos repudien todo principio de la Constitución americana? A ver. Miren, hermanos, lo voy a decir, no quiero que se malinterprete. Yo veo que muchos se están enfocando en el movimiento del cambio climático. Pero lo que Dios quiere, no quiere que nos... O sea, lo que Dios quiere es que nosotros nos enfoquemos en el cambio de nuestro corazón. Porque cuando esto esté listo, Él vendrá por nosotros. Amén. Ahora, el cambio climático es algo donde Roma se metió. Recuerden que antes del cambio climático estaba el calentamiento global. Que el mundo se estaba calentando mucho. Pero como no les funcionó la teoría del cambio climático, sacaron entonces la de la familia. Y Roma se metió. El día de la familia, y anduvo Roma con el día de la familia, Pero como vio que agarraba más fuerza con el cambio climático, se metió el cambio climático. Ahora, eso es como Roma se monta ahí. Son las formas que utiliza, ¿no? Sí. Son como cortinas de humo. Son como, ajá. Y Roma siempre se va a querer montar. Pero recuerda que al final Roma se va a montar en Estados Unidos. Pero ¿cómo? Cuando Estados Unidos esté débil, cuando Estados Unidos repudie su constitución, Roma se monta a Estados Unidos, ¿o no? ¿Sí? Los principios romanos serán establecidos en Roma. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que el hijo del papado el domingo lo va a aceptar, ¿quién? Los Estados Unidos. Entonces ahí donde Roma se sienta con Estados Unidos. Solamente que esa separación se da a través de un proceso, pues. Uh-huh. Que es lo que decimos que es la relación Estado-Iglesia y que poco a poquito. Ajá. El mismo Espíritu Santo es que cuando se una el Estado y la Iglesia se desarrollará. Exacto. La imagen de la bestia. Ajá, exactamente. Ahora, hermanos, ¿por qué menciono esto? Porque el gran tema de la justificación por la fe nos lleva a las profecías. Repito, los futuristas dicen, profecía no tiene nada que ver con doctrina. ¿Qué tan falso evangelio? ¿Tan falso evangelio? ¿Tan falso evangelio? Los hermanos de Tuzla tuvieron una reunión con unos futuristas. Allá en Tuzla, ¿verdad, hermanos? Y eso fue lo que les dije. Que no tiene nada que ver. Entonces, saquen la doctrina, saquen la de la profecía y metan la profecía en otro libro. Sí, entonces, vamos a ver aquí. Dice, cuando nuestro país repudie los principios de su constitución, se separará de la justicia. Entonces, hermano, ahí viene la prueba. Porque si el país se separa de la justicia, habrá un pueblo que se ate por la fe a esa justicia. Amén. Bueno, aquí está el Bill of Rights, que se llama la Carta de los Derechos. Y miren lo que dice aquí, el Congreso no hará ley respecto al establecimiento de una religión. Entonces, Estados Unidos tiene que repudiar el artículo número 1. Porque España tenía reyes, y la religión de los reyes es la Iglesia Católica Romana. Cuando vinieron aquí a conquistar, también pusieron los virreyes, allá en el Palacio del Virrey, que por cierto era un palacio jesuita, ahí en Tepozotlán. La religión de México será la católica. Cuando los protestantes tuvieron el poder en sus países, dijeron, la religión será la luterana. Pero cuando los protestantes, que más o menos entendían el mensaje, ¿verdad? A su tiempo, a su luz, dijeron, en Estados Unidos, la religión de Trump no será, y del Congreso, y la religión de la Cámara de Diputados y Senadores, y de los jueces, no será la religión del Estado. Amén. Pero Estados Unidos tiene que repudiar eso. Entonces comienza la prueba para ti y para mí, si realmente vivimos o aceptamos la justicia de Cristo. Amén. Porque ya se acabará el sellamiento y Dios dirá, ahora sí, vida eterna. Amén. Claro, pasarán otras cosas. ¿Cuál es la señal para que Estados Unidos repudie su constitución? Bueno, al repudiar su constitución, esa será la ley dominical. Entonces, he visto, y lo digo, y si hay alguien que está en desacuerdo, dígamelo personalmente. Pero ahorita están sucediendo muchos movimientos, pero el principal movimiento en el santuario celestial, que es la justicia de Cristo imputada e impartida a mí, y los eventos que se están llevando a cabo en los Estados Unidos son los que son ambos eventos, ambas circunstancias donde debemos estar enfocándonos para nuestra salvación. Pero no me gusta quitar la libertad a nadie. Mire aquí lo que dice. Mire lo que dice esta frase, conflicto inminente. Dice, ¿qué dice aquí? La corrupción, ¿qué? Política está destruyendo el amor a la justicia. Ah, dice que cuando los Estados Unidos se separen, ¿de qué? de la justicia es porque habrán implantado ¿qué? La ley dominical. Pero hay un previo. ¿Cuál es el previo para saber que los Estados Unidos se separarán de la justicia? ¿Cuál es el previo? La corrupción política. ¿La qué? La corrupción política. La corrupción política. Está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a quiénes, a los representantes del pueblo y los legisladores, tratar de asegurarse el favor público doblegándose. ¿Qué quiere decir esto? Que la corrupción que está ahora y que está en muy amplia ahorita llegará a un clímax. Recuerden, el principio dice: Estado no tendrá iglesia. ¿Correcto? Es el principio. La iglesia no tendrá Estado. Principio. Pero para que haya una ley dominicana, la iglesia y el Estado, ¿qué? Se unirán. Pero para que haya esa unión, el medio es la corrupción ¿de quién? De los políticos americanos. Ahí está. Sí, los dignatarios van a... Entonces, los políticos, ¿verdad? Porque dicen los legisladores, que son los representantes del pueblo. Este es el conflicto inminente, página 75. Les presento lo siguiente. ¿Qué dice ahí? Disculpen, está en inglés. Dice, la corrupción del Partido Republicano. La cita. La corrupción política es lo que va a hacer que se dobleguen y acepten la ley dominicana. Mientras ellos van en esa corrupción política, el pueblo de Dios va camino a la justicia de Cristo. Amén. Sí. Conflicto inminente, página 75. Y me estoy apurando, hermano, porque este tema era... Me estoy apurando. Ténganme paciencia. Sí. ¿Ya terminaron las fotos de la cita? ¿Ya? Ok. Dice, la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y esa corrupción hará que los legisladores se dobleguen. Pero miren, hermano, lo que me llama la atención ahorita es que hay una corrupción tremenda en el Congreso, en los jueces y en el mismo presidente. Y si por eso algún día ya no nos pasan muchas cosas, tenemos que decir la verdad. Amén. Porque hay alguien más fuerte que los Estados Unidos de América y es Cristo Jesús. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y mira lo que está pasando. ¿Qué dice? La corrupción del Partido Republicano. Ahorita hay una corrupción bárbara. Trump dice más o menos a la semana menos de 8 mentiras. Más de 8 mentiras, perdón. Y el Congreso está apoyando toda esa corrupción de Trump. Por ejemplo, este otro periódico, The New Republic, dice, la corrupción es lo que une, es la unión, valga la redundancia, que the beats for Trump era, dice que une a todos los republicanos de la era de Trump. La corrupción. Corrupción de los políticos. Y esa corrupción de los políticos pondrá la base para que cuando el pueblo venga y diga ley dominical, y al pueblo, los políticos estén tan corruptos que digan, ah, sí, unión, iglesia, Estado. Corrupción de los políticos. Dice esta cita del Washington Post: si los republicanos se mantienen leales a Trump, ellos estarán implicándose o envueltos en el decaimiento moral de nuestra política. Entonces, ¿eso qué me dice a mí? Que queda poco tiempo para hacerme de la justicia de Cristo. Amén. Poco tiempo para la prueba de la ley dominical, donde se probará que si realmente esa justicia vive por mí, vive en mí por la fe. Lo que me gusta del historicismo, hermano, es que va viendo el desarrollo actual de la profecía. Amén. Amén. Va viendo el desarrollo actual. Y la otra parte de esa misma cita dice, ya vimos la corrupción ¿de qué? De la política. Esto empieza cuando, esto será el principio del repudio de toda la constitución. Pero también dice, ¿y se dé la mano con qué? Con el espiritismo. Miren, voy a decir algo que está pasando. Todas las iglesias en Estados Unidos y la mayoría de ministerios, entre comillas, de sostén propio, están registrados en Estados Unidos como una corporación o 501c3 bajo el sistema de rentas internas de Estados Unidos, es decir, bajo Hacienda de Estados Unidos. Estados Unidos le dice, ok, tú eres una iglesia, pero quieres recibir beneficios del gobierno. Los ciudadanos pagan impuestos, quieres recibir dinero de ese impuesto que pagan los ciudadanos, regístrate. Y la mayoría de las iglesias están registradas. Camino a la imagen de la bestia. Pero aquí dice que cuando el protestantismo también le dé la mano, ¿a quién? Al espiritismo. Y esto es lo que acaba de pasar en este año. La iglesia satánica ha sido aprobada como iglesia por el gobierno de los Estados Unidos. Y el director de esa iglesia dice, el satanismo ha llegado para permanecer en Estados Unidos. ¿Cómo? El dinero de los protestantes, a partir de, déjeme ver cuándo es esto, pero es, bueno, pero es en el 2000, abril del, esto es publicado abril 25. El dinero de las iglesias protestantes, por primera vez en la historia, va a ser usado para mantener la iglesia del diablo. El dinero del pueblo protestante va a ser usado para mantener la iglesia del diablo. Y ahora voy a decir algo que, si alguno se ofende, tiene la libertad de irse, y si no se ofende, tiene la libertad de quedarse. La iglesia satánica que dice aquí, y no solamente lo dice Fox News, lo dice también la revista rockera Rolling Stone. Dice, the IRS, el sistema de rentas internas, oficialmente reconoce al templo satánico como iglesia. Cuando el protestantismo le dé la mano al espiritismo, estaremos a un punto de que la justicia de Dios se retire ¿de dónde? De los Estados Unidos, porque ya no habrá ¿qué? Conciencia, y ellos si hermanos, si ya aceptaron por ley imponer una iglesia satánica, entonces ¿qué les falta para que impongan el domingo? Si ya la política está corrupta, ¿qué falta para que venga la ley dominical? Y sabemos la respuesta, ¿qué falta? Que Cristo está esperando que su carácter se revele en nosotros. Amén. Amén. Eso es. Ya tiene todo listo, todo listo. Ya nos quiere llevar a casa. Dice, ve las señales. The signs of the time. Ve las señales de los tiempos. Velas. Y por eso termino con esta cita. Bueno, aquí está. Este es un diagrama que hice antes de terminar. Estados Unidos se separa de la justicia en la ley dominical. Esta es la prueba antes de que termine el sellamiento. Los santos se mantienen en la justicia. Estos son sellados. Los impíos se separan de la justicia, ¿verdad? Estos no son sellados. Viene el fin del sellamiento. Quiere decir fin de la oportunidad de recibir ¿qué? gratuitamente la justicia de quién? De Cristo. De Cristo Jesús. Amén. Sí, y se acabó. Entonces, ¿qué es lo que Cristo espera? ¿Cristo espera que más iglesias satánicas se unan con los protestantes? ¿Cristo está esperando más corrupción de la política americana? Aquí lo dice. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces, segunda venida de Cristo, vendrá Él para reclamarlos como suyos. Amén. El espiritismo, el protestantismo y el romanismo están listos. ¿A quién espera Cristo? A su iglesia. A su iglesia. ¿Y qué espera su iglesia? Si su vida de obediencia es gratis, si su carácter es gratis, habrá algunos que aprovechen esa oferta espiritual. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Y que este gran mensaje nos haya llevado a repasar los eventos en el cielo y los eventos finales en la tierra, y salgamos con una esperanza en Cristo Jesús. El único boleto para ir al cielo es gratuito. El diablo pondrá todo, la ley dominical y todo lo demás, para quitarte ese boleto que se obtiene por la fe. De ti depende si te aferras. De ti depende. Ahí Dios ya no puede decidir por ti. Que Dios bendiga su palabra en este bendito sábado, hermanos. Bendiga su mensaje donde haya llegado, y a los corazones que hayan venido con diferentes motivos. Que Dios haga su obra en cada uno de nuestros corazones. Amén. Amén. Y vamos a terminar con el himno que empezamos, por favor, hermano. ¿Cuál es el himno? ¿Oí la voz de quién? Del buen Jesús. Oí la voz del buen Jesús. ¿Sí? Si lo ponemos aquí en el... Por favor, hermano. Oíd la voz del buen Jesús. Sígueme, sígueme, sígueme. Hermano Lalo, ¿lo quiere cantar, por favor? Sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme, sígueme. Yo soy tu Dios, tu Salvador. Yo te amo mucho, pecador. Oh, deja todo tu temor. Sígueme, sígueme. Y se me olvidó decir es que las iglesias en Estados Unidos y ministerios de sostén propio como Hechos Maravillosos de Doug Batchelor, de David Gates, la misma iglesia adventista, la de la Reforma, son 501c3, y ahora la iglesia satánica se ha hecho 501c3. Así es. ¿Cómo podrán predicar si están allí? Oremos para que Dios envíe obreros a su viña. Amén. Que se busque nuestra salvación. Más al rato de eso. Sí, nuestro hermano pide explicación de eso y creo que sería bueno. Hermano Eliseo, ¿gustas terminar con una oración, por favor? Hermanos, los invitamos a que podamos orar nuestras rodillas. Querido Padre Celestial, que habitas en tu trono de gracia, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Damos humildemente las gracias en este hermoso sábado que nos regalas, querido Padre. Por este maravilloso mensaje de tu santa palabra, Señor, que nos hace abrir nuestros ojos y nos hace entender por medio de tu santo Espíritu, Señor, que es necesario cambiar nuestro carácter y quitar todo orgullo y odio y codicia en nuestros corazones. Amén. Señor, necesitamos tu justicia en nuestras vidas. Ayúdanos, querido Padre bendito, solo no podemos en lo que está pasando y en lo que hemos visto ahora. Nuestra justicia propia no nos alcanza para heredar el reino de los cielos. Necesitamos de ti, querido Padre bendito. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia en esta tierra. Aquella iglesia que un día levantaste, Señor, ahora queremos ser de esa parte también nosotros, querido Amén. Padre. Aquellos que levantaste guardando tus mandamientos, ahora hay una simiente también que somos nosotros, que queremos exaltar tu mensaje, Señor, y exaltar tus mandamientos en este mundo ya casi entrado en la apostasía universal. Señor, fortalece pues nuestras vidas espirituales. Gracias por todo lo que nos has regalado, Señor. Es tu gran misericordia y es tu amor que nos compartes en esta hora, porque tienes compasión de nuestras vidas, Señor. Y quieres que nos arrepintamos de todo el mal que ha pasado en nuestros corazones, para que asimismo pronto, si es tu voluntad, podamos ser sellados con el sello del Dios viviente. Amén. Señor, prepáranos para el encuentro con usted, y prepáranos también, Señor, para la última prueba que pronto se ha de efectuar. Amén. Señor, que antes que esto venga, esa prueba, Señor, que probará nuestras vidas, ya estemos listos, Señor, en la perfección, en la santificación y alistados ya, Señor, para poder entrar en el reino de los cielos. Amén. Gracias, pues, oh Padre, te lo agradecemos en esta hora de esta tarde, te lo agradecemos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Dios te bendiga.